Señoras y señores, muy buenas noches. Empiezo el programa de hoy, antes de que suene la cabecera, la sintonía y mi presentación inicial, con estas palabras. Estos minutos dedicados a todos ustedes, especialmente a los que me han escrito acerca de lo que me sucedió recientemente. Muchos de los que escuchen este programa no sabrán a qué me refiero. Estaba yo contestando un email a través del móvil y de forma completamente inesperada comenzó a dolerme enormemente, como nunca he experimentado un dolor, el pecho. Sí, el corazón. El corazón precisamente no está en la parte izquierda. Estaba con dos personas más. Estaban hablando concretamente de Star Wars. Fue en mi domicilio. El dolor se presentó de forma, al principio, muy pocos segundos, tímida, hasta que pasados unos segundos noté que se había agudizado de tal forma que era como si me estuvieran partiendo por la mitad, un dolor espantoso. Me empezó a faltar la respiración, o yo diría más bien que no podía respirar. Y en casa, por precaución, pues hay, como en todas las casas, o debería haberlo, pues la famosa cafenitrina, en este caso el propranolol. No les dije nada, para no asustarles. Ya había tenido yo, con anterioridad, algún leve dolor. Y hubo un médico que me dijo: mira, no está de más que tengas esto a mano, por si algún día, que no tiene por qué, pero por si algún día te da una angina de pecho. Me dijo que, y es verdad, que cuando hay angina de pecho, o bien la nitroglicerina o bien el propranolol. Aguanté el dolor estoicamente, porque fueron 2 minutos que me di de plazo. El dolor se mantenía con una intensidad enorme, prácticamente inaguantable, y me dije: voy a esperar 2 minutos, sin decir nada. Estaban de espaldas ellos. Uno de ellos, como he dicho, creo, era mi hermano Fernando. El otro era el bueno de Juan Carlos Salamanca, que hoy nos acompaña con un programa maravilloso e interesantísimo. Estaban disfrutando de unas figuras de Star Wars que colecciona Fernando y demás. Y me dije, voy a darme 2 minutos. Si en 2 minutos este dolor no mengua o desaparece, me voy al botiquín y me tomo una pastilla de propranolol. Recordando lo que se me había dicho. Aquellos 2 minutos fueron eternos. No solamente, como digo, el dolor, sino la incapacidad prácticamente de respirar. Dolor en la región cardíaca, efectivamente. Bueno, pues pasados 2 minutos vi que aquello tenía muy mala pinta. Fui a por la pastilla, me tomé el propranolol, que es un beta bloqueante. Y es que no tardó ni, es que yo diría que ni 1 minuto y medio, 2 minutos. Se ve que cuando entró en el estómago se deshizo y pasó a la sangre. Aquello de inmediato, pero de inmediato, el dolor desapareció prácticamente de forma repentina. Bueno, pues había sufrido una grave por la intensidad y fuerte, muy fuerte angina de pecho. Esta semana voy al cardiólogo para que me haga un estudio en profundidad. Gracias a Dios, y siempre gracias a Dios, no ha sido infarto. Espero que los informes del cardiólogo y estudios y todas las pruebas que me van a hacer no fueron infarto. Todo tiene pinta, y así lo he hablado con alguna persona, que no fue infarto, sino angina. El infarto, al parecer, no soy médico, pero creo que con el propranolol no se quita así como así. La angina sí. Y decía que gracias a Dios, porque la angina de pecho, ese dolor tan horrible, en mayor o menor intensidad, se produce porque al corazón, al músculo cardíaco, no le llega la sangre necesaria para bombear y mandar sangre a todo el cuerpo. Esto se puede deber a que las coronarias, alguna o varias, estén parcialmente obstruidas, con lo cual se produce, obstruidas por ateromas, con lo cual la sangre no llega bien, o también puede producirse por tensión emocional. Tensión emocional que, en mi caso, esta es la segunda parte. Primero vamos a ir al cardiólogo y después iremos a otro sitio. La tensión emocional puede matar a una persona. Creo que sobran las palabras. Todos tenemos problemas. El que diga que no miente, el que diga que no tiene problemas, unos más, otros menos, preocupaciones, miente. Pero sí les digo que esto, y yo sé, como así se lo voy a hacer saber a los facultativos, lo que determinados sujetos llevan haciéndome desde hace varios años, por aquí y por allá, estáis fichados. Afortunadamente guardo todo lo que nos llega. Todo. En todas partes. Primero hablarán los cardiólogos. Estoy convencido de que lo mío es tensión emocional. ¿Provocada por qué? Aparte de por el devenir diario de los acontecimientos de la vida de cada uno. Seguro que muchos de ustedes tienen también tensión emocional. Pero hay una cosa que se llama acoso e intimidación cibernética. No sé cuál es mi pecado. Para una inmensa mayoría, ahí está la muestra, desde aquí muchísimas gracias, amigos y amigas, por tantas y tantas muestras de cariño. Lo comuniqué por la mañana, creí que tenía que ser sincero con mis seguidores, con mis oyentes, las personas que vienen siguiendo mi trabajo desde hace años. Es decir, amigos, amigas, me ha pasado esto. Pero hay una pequeña parte que, como siempre, el mal hace mucho más ruido que el bien, aunque sea minoritario, que no se van a ir de rositas. Todos hemos visto en televisión, algunos años atrás, actualmente, acosos, tanto en el colegio de niños y en no tan niños. Ha habido hasta suicidios. ¿Te acuerdas de aquel pobre niño, pobrecito, que acabó tirándose desde una altura determinada? Se mató porque estaba padeciendo acoso escolar. El pecado que cometo es que, y lo diré, la serpiente persigue a la luciérnaga. Sí, sí, ya sé que os lo sabéis. Persigue a la luciérnaga porque no soporta verla brillar. Cuando en la plataforma más importante del mundo en castellano, como es iVoox, donde se me ofreció hace ya algún tiempo monetizar el podcast, partió de iVoox. Es como si todo estuviera entrelazado, porque yo dije, llevaba 9 años y 4 meses haciendo el programa gratuitamente, estaba en Cuarto Milenio, colaborando, daba de vez en cuando mis conferencias, bueno, mis actividades, que tampoco iba mucho más allá. Pero yo hacía mi programa primero en iTunes y cuando apareció iVoox, en iVoox. Desde agosto de 2008, 9 años y 4 meses, hasta que la dirección de iVoox me ofrece la posibilidad, como a otros compañeros, monetizar el podcast. Desde aquí, muchísimas gracias de todo corazón a las personas que nos apoyan, a vosotros que estáis ahí, que nos apoyáis. Yo, desde luego, soy muy sincero. Yo, a estas alturas de la película, con casi 46 años, y ya después de lo que me ha pasado hace unos días, desde luego, gratis no trabajo más. Porque he trabajado muchísimo gratis. Y esos 9 años y 4 meses de hacer Más Allá de la Realidad, con programas de hasta 15 horas y 5 minutos de duración, es el récord de programa. Alguno dirá, bueno, pues hágalo de una hora. No, es que los más realistas con menos de 3 horas no se conforman. Son así de estupendos y de maravillosos. Iba a decir un taco, en el buen sentido. Vamos a decir puñeteros. Maravillosamente puñeteros. Si vosotros, los que apoyáis este programa, con 1,50, que es la cantidad mínima, o con más, yo os doy las gracias. Porque si no es por vosotros, el programa hubiera desaparecido. Lo hubiera dejado. Llega un punto que dices, hombre, es que son 9 años y 4 meses. Y ante esos comentarios que aprovecho para decir, porque ha habido algún malnacido, no porque su madre tenga culpa, sino porque es malo, quienes hayan dicho eso, que no estoy en ninguna cadena de radio. Miren, dirigido a esos lumbreras o a esas lumbreras. Este año, las cosas para septiembre, la nueva temporada en las cadenas, se suele mover en mayo, en junio, como mucho hasta finales de julio. Yo no he visitado ni un solo despacho. ¿Por qué? Porque ahora mismo no me interesa el estar en ninguna cadena de radio. Estoy donde estoy. ¿Dónde? En iVoox. Hago, y desde aquí un abrazo muy fuerte para el director general y para todo el equipo de iVoox. Hago el programa que quiero, siempre con la educación, sin insultar a nadie. Jamás he insultado a nadie. Faltaría más. Mi bandera es la caballerosidad, el respeto, cosa que conmigo algunos sujetos ni han tenido ni tienen. Ya daréis cuentas ante Dios si antes no la desanta la justicia de aquí. Y hago el programa que quiero, el tiempo que quiero, y nadie me censura. ¿Ganará usted menos dinero? Mire, eso no es cuestión de usted. Si yo, en vez de ganar 100, gano 60, ese es mi problema. Y no es un problema, es que me da la gana. Prefiero ganar 60 y trabajar feliz que no ganar 100 y ser un esclavo de la opinión de los despachos. No digo que en todas las cadenas ocurra, pero sí en algunas. Por tanto, en esta etapa, a lo mejor dentro de 2 años me apetece y vuelvo, o a la televisión, o de 3. Ese que comentó, y alguno en tono parecido, no está usted en ninguna cadena de radio. Claro, bocazas, porque no quiero. Si no hubiera ido ya a 40 despachos. Es que no he levantado ni un teléfono. Que no quiero. No quiero. ¿Y saben por qué? Voy más allá. No es porque pueda hacer el programa que quiera y porque pueda expresar lo que quiera desde siempre, desde la educación, el respeto y la caballerosidad. Es que voy más allá, todavía. Porque en una cadena de radio me tengo que ceñir a un tiempo. que suele ser una hora. Como mucho dos, como muchísimo dos. Si a eso le quitamos los 7 minutos de boletines informativos a las en punto, nos quedamos con 52 más o menos, una hora la primera y otros 52 o 53 como mucho la segunda. Yo con eso, y entre sintonía, entrada de cabecera, algunos indicativos, es que no tengo casi ni para empezar. Y los más allá realistas, los que lleváis la bandera de más allá de la realidad, que sois muchos, y en América también, un abrazo muy fuerte para América también, aparte de para todos los españoles, y por supuesto para Europa, Lejano Oriente, oyentes en China, en Japón, en muchos sitios, en todo el mundo, pero bueno, sobre todo en España, en la península, en las Islas Canarias, en Baleares, Ceuta, Melilla, y en América no se imagina la cantidad de oyentes que tenemos. Lo comentamos una vez. Son legión, de verdad. Son miles. Ahí están las cifras. Un abrazo muy fuerte. Por tanto, estoy donde quiero estar. Tampoco he ido a visitar ningún despacho para hacer un programa en televisión. ¿Por qué? Porque miren, yo me guío por el espíritu. Sí, sí, por el espíritu. Otros llaman intuición, sexto sentido. Y sé que ahora mismo estoy donde debo estar. ¿De acuerdo? Sé que ahora mismo no es el momento de hacer televisión. Soy muy joven todavía. ¿Que otros lo hacen? Me encanta. Me parece estupendo. ¿Que lo hagan? Si yo no he dicho nada. Quiero decir, que otros de mi edad que lo hacen. Pues que lo hagan, que les aproveche. Yo lo haré, como no soy ambicioso, como otros. Sí, de la profesión. No hablaría del mundo del misterio. Como no lo soy, y me guío por el espíritu, y mi religión es el espíritu, lo hago, o mejor dicho, lo haré, cuando yo sienta que es el momento de hacerlo. Con 45 años que tengo, 45 y medio, bueno, 45 años, todavía me queda mucho. Mucho. ¿Cuándo? Dentro de 2 años, 3, 4, a lo mejor a los 50 años me apetece hacer televisión, o no me apetece. Se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Alguien me dijo una noche, dejándome en un sitio donde tenía que coger un coche, me acercó hasta un sitio y me dijo: bueno, y entonces tu competencia, ¿quién es? Y mi respuesta fue esta: yo no tengo competencia. La única competencia que tengo soy yo mismo. El programa que ustedes van a escuchar esta noche, hoy, lo que se hizo hace una semana, el programa que se hizo hace 2 semanas, hace un mes, están ahí todos. Pero cuenta ya el de hoy, porque es lo más reciente que has hecho, lo último. Mi padre siempre dice: nunca digas lo último. No, es que es un poco supersticioso. Hago el programa de hoy. Y eso es lo que cuenta. Un programa riguroso, de calidad, serio, sin chundaratas, sin sensacionalismos, sin inciensos, boatos, palabras huecas, vendiendo humo, e hinchando la bola hasta que se rompa. Sí, el globo. Ese no soy yo. Que otras u otros en el mundo lo sean, es su problema. No, vuelvo a decir que no hablo solamente del mundo del misterio. Ni siquiera hablo de medios de comunicación. Hablo en general. La avaricia rompe el saco. El refranero popular, los dichos populares son muy sabios. ¿Quieres más? Cuidado que el globo está lleno. Quiero más. Esto se puede aplicar a todas las profesiones. Pero no estás satisfecho. No, quiero más. Pues se te va a romper el globo. Y el globo cuando se te rompe, cuando estás hinchándole, se te rompe. A mí me ha pasado siendo un chaval. ¿Qué te pasa? Que te estallan todos los morros. ¿Comprenden? Y si está lleno de agua, peor todavía. No, no les digo si dentro hay otra cosa. Te llenas. Por tanto, estar con ustedes es una delicia. Desde aquí quiero mandar abrazos a todos los oyentes de Más Allá de la Realidad. Vosotros que hacéis posible que lo que para mí con 15 años era un sueño, que era tener, y así lo decía, quiero tener un programa como el de Alés. Esto es lo que yo decía, con 16 años. Cuando yo empecé a hacer radio, empecé a aprender a hacer radio. Yo ya en casa tengo cintas, ya pondré en el portal web nuevo, que me están haciendo. Ya pondré vídeos y fotos y audios. Tengo una cinta con 6 años haciendo lo que yo llamaba mi telediario. La voy a poner. Y ustedes se van a partir de risa. Ese era yo. Cogía la grabadora de mi padre a hurtadillas. Me metí en el cuarto de la plancha, que le llamábamos, y allí hacía mis telediarios. Es para oírlos. Lo pondré en la nueva página web. Luego en casa yo organizaba, hacía de Mayra Gómez Kem, hacía el 1, 2, 3, pero con la máquina de mi padre de escribir, una de ellas, compraba la papelería, compraba las tarjetitas y regalaba a los concursantes, que eran mis amigos y amigas de la pandilla, que subían a casa a hacer el 1, 2, 3, y hacíamos el 1, 2, 3 en casa, tanto en casa de mis padres en Madrid, como cuando veníamos a la sierra en verano, con los amigos y amigas de un sitio y de otro, yo montaba el 1, 2, 3. Luego vino otro programa que le llamamos Casa de Todos, ahí están. Hicimos 5 en vídeo, alquilábamos un fin de semana, Fernando y yo, año 88, alquilábamos una cámara en la calle Barquillo, una cámara enorme de cinta de VHS que grababa en cinta directamente. Esos programas estarán en la página web. Más adelante, cuando esté ya todo asentado, bueno, pues lo pondremos. Es decir, que esto viene. ¿De dónde viene? Pues viene de mi gran padre que he tenido y que tengo. Gran padre que he tenido, lo en pasado me refiero por lo que ha sido la profesión. Galardones todos. Aunque no hubiera tenido ninguno, me da igual. Me hubiera dado igual, pero es que los ha tenido. La Antena de Oro, Premios TP, varias medallas de UNICEF. Es que Popular de Pueblo, o sea, es que podría enumerar aquí el currículum de don Santiago que ustedes pueden ver en internet. Y no le llegó ni a la altura del betún, porque don Santiago ha sido mucho don Santiago. Y luego mi tío Javier, más joven, un grandísimo profesional, con que es mi padrino, su hermano, más joven, un grandísimo profesional, subdirector de La Clave, de José Luis Balbín, durante muchísimos años, presentador de Telediario, deportes, toda la vida en la casa, en TVE, toda la vida, también en radio, en COPE, en Radio España, en Radio Cadena Española, como mi padre. Mi padre en COPE no, ni en Radio España. Sí, en Radio España, creo que en Radio España sí. En Radio Cadena Española, lo que hoy es Radio 5. ¿Qué les voy a contar? Pues que esto me viene desde que nací, ya está. Que iba para futbolista, sí. Para mí, el balón era, no sé, el becerro de oro. Que Dios me perdone. Yo ya era creyente desde que era un niño. Pero iba para futbolista y ahí me detectan un soplo en el corazón, que afortunadamente era funcional, no hay lesión ninguna. Porque tengo el corazón, es verdad. Me llevó mi padre al doctor González Rubano, el cardiólogo por entonces de la selección de fútbol nacional, selección nacional de fútbol. Y después de hacerme un estudio exhaustivo, me dijo, chaval, me dio así en el brazo dos trastazos y me dijo, puedes jugar al fútbol todo lo que quieras. Esto fue con 16 años. Yo ya le cogí miedo a aquello. Quizás era mi destino, y sin el quizás. Y como yo ya tenía el gusanillo del casa de todos que hacemos en casa con los amigos, en vídeos, y sí, que están ahí los vídeos, que los tengo y los pondré. Mis telediarios, el 1-2-3. A ver, ¿yo qué veía en casa? Pues en casa veía a mi padre. ¿Y qué es un padre? ¿En quién se mira uno? Desafortunadamente, hay personas que no pueden hacerlo. Pero yo me miraba a mi padre. ¿Cuántas veces he acompañado yo a mi padre? Mi hermano o mi hermana, a veces con mi padre solamente, a Prado del Rey, luego a Torre España, a los estudios Buñuel, a los estudios Roma. ¿Qué quieren que les cuente? Por eso siempre aprendí, desde el principio, que hay que ser agradecido, no, lo siguiente, hacia todos ustedes que nos colocan esta semana, hoy es martes ya, en el puesto 19, porque la semana pasada tampoco hicimos un programa, todo hay que decirlo, brillante, el de hoy sí que lo es. Sí que lo es. Quise dar paso a Fernando García, un hombre de la calle, llano, sencillo. Pues casi se lo comen al pobre. Menos mal que no le he dicho nada, sino con lo sensible que es, le da un infarto. ¿Qué quieren que les diga? Estamos en verano, casi todos de vacaciones, y hacemos un programa, sí, tertulia del misterio, la tertulia del misterio, se me ocurrió, la tertulia del misterio, en la terraza de verano, y aparece un queridísimo amigo que dice, pues me apetecería dar mi opinión. Oiga, mire, que no es un orador, no es un erudito, ya lo sabemos, pero hay que tener mala entraña para leer los comentarios que me han hecho llegar acerca del pobre de Fernando García. Pero oiga, mire, vea, póngase usted. no pasa nada. Como él no sabe nada, pues no pasa nada. Pero yo sé, por lo que me van pasando, quién es quién en todo esto. Uno, con la mejor intención, que hago mi programa, que no me meto con nadie. ¿Qué pasa? Que el vernos en el puesto 13 os reconcome las entrañas, o esta semana el 19, porque el último programa no fue un programa pues como el de esta semana o como otros que hemos hecho potentes. Y ahora sí estamos en el puesto 19 esta semana. Oiga, estar en la plataforma más importante en castellano de todo el mundo, como es iVoox, con no sé cuántos miles de canales o programas, y estar en el puesto 19 y la semana pasada en el 13, junto a los grandes monstruos que están en cadenas, ¿eh?, y en grandes grupos de comunicación que les dan toda la cobertura vida y por haber, anuncios, publicidad, todo lo que quieran, y que nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos, y que estemos ahí, eso dice mucho. De nosotros, no, de ustedes. ¿Quién nos coloca ahí? Ustedes, que se descargan el programa, que lo escuchan, y hacen muy bien en escucharlo. Más allá de la realidad, ahora mismo es un gran programa, considerado. Sí, sí, lo digo, sí, sí, considerado como uno de los más rigurosos, serios. Que el otro día, en el programa anterior, entró Fernando García, como hombre que no es precisamente un hombre culto, que no tiene facilidad de palabra, que de estos temas sabe muy poco, pero representaba un poco la persona de la calle, llana, sencilla, poco instruido, casi se lo comen algunos. Pero qué clase de entrañas tienen estos personajes. Nada más. Yo, miren, me quedo con lo bueno, que es buenísimo, y es la mayoría, la gran mayoría, y son, aparte del seguimiento del programa, que no solamente, bueno, me enteré tampoco hace mucho, está en otras plataformas, pero que sepan que todo parte de iVoox, ¿vale? De iVoox.com o de la app, de la aplicación, de la app de iVoox. Es mi casa. Y ya está. Ni por qué no está usted en una cadena de radio, ni por qué está usted en televisión, porque me da la gana. Y ya está. Porque quiero estar donde estoy. ¿Le gusta? Claro. A ver quién dirige mi vida. ¿Usted? ¿O yo? Ya está. Y a los que es que de verdad han sido muestras por todos los lados, por diferentes vías, que me han hecho llegar todos los mensajes cuando dije que había sufrido una angina de pecho fuerte, diciéndome, no, descanse, que no puedo. Es decir, descanso, sí, que descanso, pero que no puedo. Que me debo a ustedes. Que ustedes nos apoyan. Algunos. Que ponen su euro con 50. Otros más. Eso no lo sé. Ni sé nombres y apellidos. Pero es un apoyo al programa para que el programa continúe. Eso lo valoro muchísimo. Muchísimo. Enormemente. Las descargas, el seguimiento del programa. En este momento el último 23.000. A pesar de ser un programa, como les he dicho, yo lo reconozco, de ser un programa en el que no profundizamos, no como hoy, que hoy sí nos metemos bastante en harina. Y a pesar de eso, 23.000 descargas y puesto 19. Sí, es porque están de vacaciones. Bueno, porque por un lado que las disfruten y por otro, pues será porque estarán de vacaciones, pero estamos en el 19. Porque fonoteca en iVoox hay mucha, que decir, archivo. Ya está. Es que no hay que darle más vueltas. Miren, la receta es hacer tu trabajo lo mejor que sabes y que puedes, y después de eso, dar lo mejor de ti, con la mejor intención, con la mejor voluntad, no meterte con nadie, eso sí, defenderte cuando te atacan. Y repito, de aquí lo dejo, que esos que me han querido hacer la vida imposible, la angina de pecho, una angina de pecho no da así por las buenas. Yo hablaré con los facultativos, con los médicos, les contaré todo. De momento no voy a decir más. Pero esto, les aseguro, que esto viene coleando desde hace algún tiempo. He tenido que leer cosas espantosas que me han hecho llegar y que tenía que leer sí o sí. Intimidaciones. Tengo todo guardado, todo, todo. Y los que saben, las autoridades y los que saben, te van a localizar. Te van a localizar. ¿Y vas a ir dónde? A ver esa intimidación. A ver, explícasela a su señoría. Tengo todo guardado. Está todo. ¿Se cree que son hackers? Como los que se meten en la página del Pentágono. Que te da igual. A mí me ha dado una angina de pecho. Pero esto no se va a quedar así. Y por lo demás, esto me ha hecho pensar. Esto que me ha ocurrido me ha hecho valorar aún más la vida, porque yo en esos minutos pensaba que me moría, que me estaba muriendo. Cuando ya me tomé el propanolol y me di cuenta de que desapareció prácticamente de forma repentina, ahí me di cuenta del valor de la vida, aún más todavía, ya lo sabía, pero todavía más, y de lo importante que es el vivir cada segundo sin hacer daño a nadie, ni haciéndotelo tú, y haciendo todo el bien que puedas. Eso sí, repito, si alguien te ataca, te defiendes. Porque puedes dejar pasar una vez, dos, como mucho tres. Pero ya no. Ya no. Se acabó. Porque ya está en juego mi salud. Mi persona, incluso alguna intimidación que he recibido. ¿Pero yo qué te he hecho a ti? Energúmeno. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La mafia? ¿Siciliana? ¿Esto qué es? ¿Al Capone? ¿Los ciberalcapones? ¿O qué? Nada más, amigos. Tenemos un programa hoy realmente extraordinario. Extraordinario. Con Juan Carlos Salamanca vía telefónica. No lo he podido tener aquí en el micrófono. Pero pero no importa, porque lo importante es lo que se dice. Y vamos a ahondar, no les adelanto nada, aunque ya habrán leído la sinopsis, pero verdaderamente es un tema que, porque hablamos de muchos temas en general, pero es un tema que creo que es muy interesante. Así que yo les recomiendo que no se lo pierdan. Y para terminar, estas palabras de agradecimiento que llevo casi una hora, 48 minutos, decirles que no saben lo que les agradezco, tantas y tantas muestras de apoyo, de verdad, impactado, tantísimas muestras de apoyo, tanto cariño, tanto afecto, de tantas y tantas personas, de tantos y tantos de ustedes, y eso a mí no se me puede olvidar. Es imposible. Así que, más allá de realistas, vamos adelante, el buque de los sueños surcando los océanos de los enigmas, de la metafísica, de lo que está más allá y más acá, de los misterios de aquí, de este mundo, y de otros mundos, de otros lugares, de otras dimensiones. Somos muchos, cada vez más, y eso a algunos no les gusta nada. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cada uno tiene el público que tiene. Yo solamente voy a decir una cosa para terminar. Déjenme en paz. Y lo que vaya a hacer, eso es cosa mía. Pero déjenme en paz. Gracias a todos. Vamos con nuestra cabecera, nuestra sintonía, mi saludo inicial. Darle a Juan Carlos las buenas noches. Y escuchen el programa. Ya sé que hay muchos oyentes que prefieren solamente escucharme a mí. Sí, son muchos los comentarios en este sentido, pero no siempre puede ser así. Hay otros oyentes que opinan que siempre les gusta tener y escuchar otra voz, otras opiniones, que intercambiemos reflexiones, que hablemos quien sea, otro y yo, en este caso, el erudito en potencia. Grandísima persona, bella persona, y efectivamente, sí, un erudito en potencia, lo que sabe este hombre. No les voy a decir la edad, porque no lo aparenta. Pero, ante todo, antes que erudito en potencia, que lo es, digo en potencia, para que no se le suba la cabeza. Pero les digo que antes de ser erudito en potencia, es una bellísima persona. Con sus defectos, como todo el mundo. Todos estamos llenos de defectos. Pero, ante todo, buen corazón y buena gente. Esa es la gente que a mí me interesa, como ustedes. Buena gente. Y no gentuza. La gentuza, allá lejos. Y vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos, señores. Nada más. Muchísimas gracias por haber escuchado estas palabras. Quería hacerlo. No es un programa de archivo. Lo bueno de la angina de pecho, si es que algo se puede decir bueno, es que, así me lo han explicado, no deja lesión en el corazón y por tanto puedo hacer una vida normal, pero evidentemente ya tengo día, hora reservada para que el cardiólogo me haga un estudio exhaustivo y vea si ha habido daños en el corazón, si está todo bien. No se preocupen. Yo, gracias a Dios, y gracias a Dios, y hay del que se meta con Dios, gracias a Dios, que es quien me ha creado y quien me protege, y que ha permitido que me pasara esto para decir hasta aquí hemos llegado. Sí, sí, hasta aquí hemos llegado. El que quiera seguir, que siga, que siga, que siga. Hay una cosa que se llama ley, la ley. Me quedo con lo bueno. ¿Y saben ustedes lo que es lo bueno? Ustedes, que están ahí. Se les quiere. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos. Y ahora ya empezamos programa, después de casi una hora delante aquí del micrófono. Gracias a los que yo esperaba, pensaba, creía que me tenían algo de aprecio, y de los que no he recibido absolutamente ni una sola línea, ni en mi teléfono, que lo tienen, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ninguna parte. Esos y esas se han hecho su propia fotografía. La fotografía de la mediocridad y de los mezquinos que son algunos y algunas. ¡Qué pena me dais! Comenzamos, señores. Un abrazo. Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Amigos y amigas, oyentes todos de Más Allá de la Realidad, buenas noches, o quizás buenos días, o buenas tardes, o buenas madrugadas, según desde donde nos esté usted escuchando. Bienvenidos todos a una nueva edición de Más Allá de la Realidad. Todos los más allá realistas que escuchan semanalmente este programa, muy amablemente. Y a los nuevos, darles la bienvenida. Como siempre, desde las montañas de la Sierra Madrileña, un saludo para toda la península, para las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y desde España para todo el mundo, todos esos países, en Europa, por supuesto, en América. Como siempre, un saludo muy especial para América. En un programa, el de hoy, en compañía de un clásico, en Más Allá de la Realidad, al que enseguida vamos a saludar, con un tema que sin duda alguna les va a interesar. ¿Cuántas veces se producen durante el día, en todo el mundo, en todo el planeta, fenómenos que llamamos paranormales, o parapsicobiofísicos, de muy diferente tipo. Lo que sucede es que esos fenómenos, que es lo que planteamos hoy, esos fenómenos son auténticos, son verdaderamente paranormales. Lo que sucede es que no siempre la causa, que no decimos ni que sean espíritus, ni que sean demonios, ni que sean formas pensamiento u otro tipo de entidades, en rigor hay que llamarlas causas paranormales que provocan fenómenos, no siempre dicen la verdad, no siempre son quienes dicen ser. Es decir, que en muchos casos somos víctimas de engaños, de auténticos engaños, de auténticas manipulaciones, en las que estas causas se aprovechan de nuestra credulidad, aprovechan en ocasiones también el miedo, por otra parte, momentos que una persona está pasando o atravesando delicados, y se manifiestan estas causas. Pero en rigor no podemos nunca afirmar, como hipótesis sí, pero no como tesis. Se me ha parecido, por ejemplo, en el caso de las apariciones, de las fantasmogénesis, se me ha parecido mi padre. Y verdaderamente es que se ha parecido a una persona, un ser con la apariencia de su padre, que ha fallecido. Digo su padre, como puede ser otro familiar o un ser querido, un amigo. Pero ¿qué le dice a usted que ese ser que ha visto esa persona, quién le dice que verdaderamente es quien dice ser? ¿Nos hallamos ante una posible suplantación de identidad? ¿Sucede esto en otros fenómenos paranormales? Como por ejemplo psicofonías, como por ejemplo en los casos de escritura automática o psicografía. ¿Se produce en ámbitos dentro de las mancias o métodos o formas de adivinación, incluso en tantos y tantos fenómenos que la parapsicología estudia y que viene estudiando desde hace décadas? Hoy nos adentramos en este tema, sin duda alguna, interesantísimo, apasionante. Lo hacemos como siempre procuramos, con rigor, con casos reales que han ocurrido, que hemos investigado o estudiado directamente porque el testigo nos ha escrito y hemos seguido y estudiado su caso, o bien otro tipo de experiencias que también hemos recogido y que les vamos a contar. Dicho esto, hecha esta presentación, les saluda Santiago Vázquez, quien les habla, servidor, como se decía antiguamente, servidor de Dios y de todos ustedes. Saludo a nuestro querido amigo, compañero, don Juan Carlos Salamanca, alguien muy querido por la audiencia de Más Allá de la Realidad y que siempre, siempre aporta cosas muy interesantes al programa. Don Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. A ti, personalmente, el tema de hoy, ¿qué te parece? ¿Y qué vas a aportar tú, por tu parte, Juan Carlos? Bueno, el tema de hoy es apasionante y muy interesante, porque vamos a tratar, en la medida que podamos, de esclarecer qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo este mundo de apariciones, mancias, etcétera. En la medida que lo consigamos, pues yo me daré por satisfecho, Santiago. Espero que tú también. Por supuesto, y nuestra intención siempre, siempre es acercar a los oyentes información, información, y sobre todo lo más importante creo que es que cada oyente después, durante y al final sobre todo del programa, saque sus propias conclusiones. Juan Carlos, para empezar, la suplantación de identidad por parte de causas paranormales en muy diferentes fenómenos, los engaños, las estafas dichas en ese sentido, todo esto, en tu opinión, y siempre, siempre con base en la fenomenología, en la información, en los casos, basándonos en todo ello, ¿se puede afirmar que existen estas mistificaciones, estos engaños, estas burlas? Pues sí, y más de lo que creemos, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos saber realmente que quien nos está hablando o se está mostrando no es otro que el que queremos, el que pretendemos? Realmente no tenemos un pase para saber, de modo que pueden hacer con nosotros lo que querrían. Claro, pues estamos aquí, tenemos un conocimiento limitado de todo, imagínate, de lo físico, cuanto menos del otro lado. Así es que puede ser perfectamente un número de casos reales dentro de la casuística. Porque además creemos que el más allá, lo que conocemos como el más allá, si consideramos esta hipótesis como prioritaria, consideramos que el más allá es un mundo, una dimensión, un nivel que a su vez está dividido en otros niveles o subniveles, y que engloba todo eso que conocemos como el más allá, es decir, la dimensión donde las almas de los difuntos van una vez que se produce la muerte del cuerpo físico, del cuerpo material. Pero lo cierto es que sabemos, por las comunicaciones, entre otras cosas, desde hace décadas, que no siempre hacen lo que quieren. Y este es un punto que yo quisiera preguntarte, te cedo la palabra, Juan Carlos, para que me des tu opinión. Que no siempre, y lo hemos dicho más de una vez, que no siempre hacen lo que quieren, que no se pueden manifestar cuando quieren, y que por tanto necesitan, y así nos lo dicen, un permiso de las alturas. Por tanto, sí, cuando digo las alturas me refiero a lo que cada uno quiera entender, o como le llame, Dios, Ser Supremo, Alá, Yahvé, como cada uno le quiera llamar, el Todo, el Absoluto, Brahma, pero en definitiva nos dicen que necesitan un permiso. Y yo te pregunto, si realmente necesitan ese permiso para poder manifestarse estas causas paranormales, considerando ahora que sean espíritus o incluso demonios, que esta es otra cuestión, ¿cómo es posible que se les dé un permiso? Y van dos preguntas en una. ¿Quiénes son? ¿Son siempre difuntos? ¿Son siempre demonios? Porque esta es otra polémica, sobre todo dentro de ciertos ámbitos, por ejemplo, protestantes, que dicen que toda esta fenomenología, y católicos también, cristianos en general, islámicos, por supuesto, judíos o judaicos, que todos estos fenómenos llamados paranormales, que son sencillamente demonios, que adquieren, por ejemplo, las apariciones, la forma de un familiar. Juan Carlos, ¿quiénes son, en tu opinión? Y por otra parte, si se les da un permiso, ¿cómo es posible que se les dé un permiso para que nos engañen y seamos víctimas de una suplantación de identidad, en definitiva. A ver, Santiago, partamos del hecho de que, bueno, a todo lo que no se entiende, no se es capaz de comprender, se le atribuye un origen diabólico, ¿no? Eso indica, bueno, la osadía e ignorancia del ser humano a veces. Luego yo, por otra parte, dentro del campo de las dimensiones, podemos admitir, vamos, yo admito que los presuntos espíritus de difuntos, de lo que llaman bajos astrales, diablos, etcétera, pertenecerían a la cuarta dimensión, con lo cual ahí podríamos suponer una falsedad, una impostura, ¿no? Pero no lo podemos saber. Sin embargo, cuando estoy hablando en terreno de hipótesis, por supuesto, en teoría, hablando a partir de la quinta dimensión, en el que ya están los espíritus más elevados que ellos, yo creo que no habría mistificación con X, o sea, con S, perdón. Y entonces las comunicaciones, si bien no son del todo acertadas, dependiendo del grado de evolución y de sabiduría que tienen, si por lo menos son más claras y son verdaderas hasta cierto punto. Por otro lado, ¿cómo preguntas tú por qué se les da o cómo se les da permiso a estos embaucadores? A ver, pues aprovechando precisamente que a los espíritus más elevados se les tiene que dar un permiso especial, permiso, y entonces no siempre pueden venir y manifestarse. En ese momento aprovechan ese hueco, se meten por alguna rendija, como yo digo, y se hacen pasar por quien nosotros creemos que son o queremos que son. Y ahí la cuestión, Santiago. Una cuestión, y además de no poca importancia. Pero fíjense, hay algo de lo que debemos hablar, porque ahora mismo hay muchas personas que están escuchándonos y que profesan o bien el catolicismo, el cristianismo en cualquiera de sus confesiones, el islam, el judaísmo y otras religiones, que afirman que toda manifestación de orden o de tipo paranormal procede del demonio. No vamos a entrar hoy en si existe el demonio o no existe, no es el tema de hoy, pero sí plantear esto, porque vuelvo a decir, es que no son pocos, al revés, cristianos hay en el mundo de todas las confesiones, unos 2.500 millones de personas, islámicos unos 2.000, cerca de 2.000 millones de personas, ya tenemos 4.500 millones de personas, y si a ellos le sumamos los judíos y otros grupos, doctrinas, corrientes de pensamiento espirituales, incluso religiones minoritarias, nos podemos fácilmente plantar en los 5.000 millones de personas en este planeta que su religión les dice que no le presten la menor atención a manifestaciones paranormales, puesto que todas ellas proceden del diablo. Léase o dígase psicofonías o parafonías, psicoimágenes o parateleimágenes, psicografía, escritura automática, fenómenos de aparición, ya sean fantasmas o espectros, etcétera, etcétera. Es decir, que nos encontramos con un problema que verdaderamente lo es, puesto que, y enseguida, Juan Carlos, escucho tu opinión, escuchamos tu opinión, porque estas religiones, las religiones en general, mantienen, por supuesto, como no puede ser de otra forma, mantienen y afirman, no es que mantengan, es que afirman que después de la muerte continuamos existiendo. Es decir, que el alma abandona el cuerpo y accede, según haya sido su comportamiento, a una morada, en palabras de Jesús, o a otra. Pero lo que no pueden hacer, salvo en el caso del purgatorio, que sí que admite, por ejemplo, la Iglesia Católica, excepcionalmente, que un alma del purgatorio se pueda presentar o se pueda manifestar para pedir sufragios, para pedir ayuda, oraciones, misas incluso, hay casos, y no pocos, pero puntualmente, las que creen en el purgatorio, el Islam, por ejemplo, ya saben que solamente admite dos destinos del alma, el paraíso o el infierno. Esto es común a otras confesiones cristianas, por ejemplo, los protestantes. Los protestantes no creen en el purgatorio. Creen o bien en el reino de los cielos o bien en el infierno. No hay más. No hay más. Luego, dice, no solamente cristianos, sino islámicos, judíos, etcétera, cualquier corriente de pensamiento que no es el caso, por ejemplo, de la teosofía, ni tampoco el caso de la doctrina espiritista, pero sí otros ámbitos del conocimiento espiritual, nos dicen que esas manifestaciones, que las ignoremos, y no solamente eso, sino que las rechacemos con todas nuestras fuerzas, puesto que proceden del demonio. Vamos a dar por supuesto, hablando en este punto del programa, que el demonio existiera. Bueno, pues es lo que dicen, que toda manifestación paranormal, salvo excepciones, como he dicho, que son de origen diabólico, y que por tanto hay que rechazarlas y despedir, por ejemplo, a una aparición haciendo la señal de la cruz, o invocando el nombre de Jesús, o si es dentro del Islam, invocando el nombre de Alá, o si es dentro del judaísmo, el santísimo nombre de Yahvé, etcétera. Juan Carlos, estamos ante un problema, y de lo que no se han dado cuenta, creo, algunos sí, y mejor te cedo el micrófono, comentas lo que quieras, y esta segunda parte que iba a añadir ahora, la comento después. Juan Carlos, adelante, cuando quieras. Pues mira, Santiago, yo empiezo haciéndole una pregunta a todas estas personas, y es la siguiente: ¿con qué clase de teología o creencia en Dios cuentan como para decir que todos estos fenómenos son de origen diabólico? ¿Con qué clase de teología? Yo te la contesto, si me permites, Juan Carlos. Yo te lo contesto antes de que continúes hablando, te lo contesto. Y es sencillamente porque consideran en su teología, que no solamente está la teología católica, está la teología islámica, está la teología judaica, la teología en general, cada religión tiene la suya, que el destino del alma es o bien el paraíso, el cielo, depende de la religión, el reino de los cielos, la visión beatífica dentro del catolicismo, eso será al final, después de del fin del mundo y del juicio final. En el Islam solamente existen, como he dicho, dos destinos, y por tanto, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que plantean? Lo que plantean es que un condenado al infierno está condenado eternamente y no puede salir del infierno. Por tanto, del infierno no puede venir, porque del infierno no se puede salir. Y por otra parte, un bienaventurado, es decir, una persona que se haya salvado, y esta es una opinión de ellos, ya saben que no profeso ninguna religión, lo repito de vez en cuando para que los nuevos sepan que no les habla alguien, al igual que Juan Carlos, que profesemos alguna religión o doctrina en particular, vamos por libre, pero te dicen que los bienaventurados, salvo excepciones contadísimas, se pueden manifestar, al igual que almas del purgatorio, las doctrinas que lo contemplan, que son muy pocas, que pueden excepcionalmente venir para dar un mensaje o manifestarse de alguna forma. Juan Carlos y queridos amigos, esta es la opinión y el por qué se niega que estas manifestaciones puedan proceder realmente de seres fallecidos que están entre nosotros, que están en otros niveles, contradiciendo las palabras, por ejemplo, de Jesús, de la casa de mi padre tiene muchas mansiones o muchas moradas. Esta es la explicación, Juan Carlos. Pues si esa explicación aún así no me vale, porque ellos no los investigan. Se limitan a decir simplemente que eso es de origen diabólico, porque lo dice su doctrina, lo dice su religión y lo dicen sus textos sagrados. Bueno, pues eso a mí no me vale. Lo que vale es la investigación, pero claro, la investigación requiere dinero, esfuerzo, atención, cosa que les desviaría de su religión, de sus textos, de sus creencias, etcétera. Luego, por otra parte, vamos a ver, si tú y yo somos de una misma clase, ¿no? Y tenemos unos estudios, conocimientos y tal, hasta un cierto grado. Nosotros podríamos visitar a otros lados menores que nosotros, es decir, aquellos pequeños, adolescentes, etcétera. Pero no podríamos ir a la universidad o hacer un doctorado. Lo quiero decir es que según el grado de evolución que tú tengas, que puede ser elevado o menos elevado, tú puedes visitar planos o frecuencias que sean más bajas que la tuya y así poder decir algo, poder enseñar, poder aparecerte y tal. A donde no podrías ir es a dimensiones superiores, porque no tienes todavía el nivel. Otra cosa es que te las enseñase, pero ni aún así. Esto es sencillamente. Has dicho algo que hay que puntualizar y que hay que dejar bien claro. Has dicho que no se investiga. ¿Cómo que no se investiga? Se investiga, y ahora hablo concretamente del catolicismo. Como todos sabemos que hay, como bien sabemos, existe una cátedra de parapsicología en la Universidad Lateranense de Roma. Una cátedra, señores, una cátedra de parapsicología en la Universidad Lateranense de Roma. Lo repito por segunda vez para que se enteren. Y no pocos sacerdotes, sobre todo jesuitas, que en el pasado y en el presente, y no hablo de hace 500 años, y puedo dar nombres, como el padre Leo Smith, como el padre José María Pilón en España, como el padre François Brun, es decir, y podría seguir con nombres de sacerdotes y de algunos de ellos de jesuitas que se han dedicado durante su vida al estudio de lo paranormal. Por tanto, eso de que la Iglesia no estudia lo paranormal es una absoluta mentira, Juan Carlos, es mentira. Ya, pero tú hablas de la iglesia, yo he dicho las religiones en general. Es a lo que me refiero. En la iglesia, hombre, se sabe, por supuesto, que algunos de sus miembros se dedican al estudio de lo paranormal, pero yo hablo, y en otras confesiones cristianas, y entre los judíos, y entre los musulmanes, entre los hinduistas, etcétera, etcétera, se sabe que estudian estos fenómenos. Me parece que no, Santiago. No, la respuesta es... En cuanto al catolicismo, es decir, si hacemos una comparación, un estudio comparativo entre el interés que existe dentro del catolicismo, hablo del catolicismo, no del cristianismo en todas sus confesiones, no, porque bien has dicho, la importancia que el catolicismo le ha dado a la parapsicobiofísica o parapsicología no es el que le dan los protestantes, por ejemplo, los evangélicos u otro tipo de grupos dentro del protestantismo, y por supuesto dentro del Islam y dentro del judaísmo, el interés y la importancia que le dan a estos fenómenos llamados parapsicobiofísicos o paranormales es mínima, por no decir que prácticamente nula. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Claro, es que es ahí a donde voy. Es que el problema es este. O te dedicas tu atención a una cosa o la dedicas a otra. O sea, es decir, que o te dedicas al estudio de tu religión, de la teología de esa religión, o te dedicas al estudio de lo que va más allá de todo eso, que son estos fenómenos que se dan y que están ahí y no podemos negarlos. Es así, Santiago. Lo que sucede es que, y esto es muy importante decirlo también, creo que todo lo que procuramos decir o decimos, procuramos que sea importante. No venimos a estos micrófonos a entretener y punto, no. Profundizamos, procuramos profundizar. Lo que sucede es que, no obstante, teniendo la Iglesia Católica una cátedra de parapsicología, como he dicho, y sacerdotes por todo el mundo que investigan lo paranormal, que no hablo de los exorcismos o de la demonología aparte, que también, sino de los fenómenos paranormales, los ha habido y los hay. Esto tiene que quedar claro. Es decir, que hay un interés. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y ahora profundizando aún mucho más, como es la bandera de este programa, que es no solamente quedarnos en la superficie con datos, sino profundizar y hacer reflexión y, como don Germán diría, filosofía de los fenómenos. ¿Qué ocurre? Amigos, amigas, de más allá de la realidad, Juan Carlos, lo que sucede, sencillamente, es que la fenomenología paranormal en su conjunto, si se acepta como auténtica, siempre sí, dentro de las hipótesis, pero la prioritaria es la trascendental y dentro de ella la espiritista, es decir, que están provocados dichos fenómenos por las almas de aquellos que tuvieron una existencia terrenal, si, es decir, los difuntos, si aceptan toda esta fenomenología paranormal, lo que sucede es que el edificio teológico que ha sido construido desde los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros días, dicho edificio teológico se desmorona por completo. Porque desaparece el infierno eterno, las penas eternas, desaparecen muchas cosas y aparecen otras incorporadas que la Iglesia no acepta, como es la reencarnación, negando la fenomenología paranormal, la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne, que es un dogma dentro del cristianismo, también dentro del Islam. Se mantiene, al igual que en el judaísmo, y por esta razón no se acepta la parapsicología, acepta, digo aceptar, estudiar sí, porque quieren saber desde hace décadas, y así lo llevan haciendo, en qué consiste lo paranormal, la fenomenología paranormal, pero no pueden aceptar el contenido de lo paranormal, porque esto desmorona por completo el edificio teológico que constituye la teología cristiana, islámica y judaica. Juan Carlos. Claro, ahí has dado en el clavo, Santiago, efectivamente. Gran problema para ellos si se aceptasen la aparición de estos fenómenos como cierta, que está ahí y llegase pues a más. Como si eso significaría que las religiones, por lo menos mayoritarias y monoteístas, se tambalearían. No digo desaparecer, pero sí, se tambalearían y podrían ser sustituidos por otra serie de creencias que podrían llegar a ser cuanto menos conflictivas, sino peligrosas también. Como ya lo está haciendo ahora. Por ejemplo, New Age, adivinos, amantes, cultos, entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no mezclemos, por favor, no mezclemos, y sé que tú no lo haces, pero que quede claro que no estamos mezclando las mancias, el tarot, estas personas. Se les debe también un respeto porque son, por su condición de seres humanos, que se dedican a estas actividades. Por favor, no confundamos esto con la verdadera parapsicología científica o parapsicobiofísica, que nada tiene que ver con esta charlatanería y estas supercherías que se dan desde hace tiempo ya en España y en el mundo. Lo que sucede, y esto tiene más calado, como están escuchando seguro la mayor parte de todos ustedes, por no decir que todos ustedes, es que, y escuchen bien, por favor, yo les pido, los dogmas, esto dentro de la Iglesia, dentro del cristianismo, las verdades reveladas dentro del protestantismo, al mismo tiempo en el Islam, lo que se le dictó a Mahoma, que se llama el Corán, y los judíos, con lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, que constituye la Torá, que son los cinco primeros libros, el Pentateuco, y después fíjense todos los libros que hay, están los profetas, los libros sapienciales, los libros históricos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede realmente? Que en las tres, tienen de base creencias que son muy similares en cuanto al destino del alma después de la muerte. Si bien hay algunos matices, pero son muy similares. El dogma, y escuchen bien porque tiene una repercusión enorme. El dogma es inamovible. Cuando la Iglesia ha proclamado dogma, eso ya es inamovible. Inamovible. Es decir, que no se puede echar marcha atrás y decir, no, las penas eternas no existen, por ejemplo. Pero sí existe la reencarnación, porque las comunicaciones dentro de lo paranormal con ese más allá, nos dicen que la reencarnación es una ley universal. Señores, esto es, y las palabras, créanme, que me limitan, porque tanto hay que decir que procuro decir todo lo que pienso, pero créanme que me limitan las palabras porque hay mucho que decir, que si en este momento las religiones, las tres monoteístas sobre todo, empezasen a quitar ladrillos, muros y columnas que constituyen el edificio teológico de cada una de ellas, las tres religiones, una de dos, o se transformarían o, por otra parte, desaparecerían sencillamente. Esto es lo que sucedería. Y como no pueden echar ninguna de ellas marcha atrás, porque los judíos son, según ellos, el pueblo elegido por Dios, y todavía están esperando al Mesías. Los islámicos tienen el Corán, y lo que aparece en el Corán es palabra de Alá. Y los cristianos, con la Biblia, que la Biblia, como todos sabemos, y no nos engañemos, y ahora no me refiero al Antiguo Testamento, que se encontró en Qumran, transcripciones de hace 2000 años por parte de los esenios. Sí, sí, en el descubrimiento de 1947, en esas cuevas. El Antiguo Testamento está, por no decir inalterado, está prácticamente inalterado. No, estoy hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es otra cuestión muy diferente. Sabemos, y los exégetas, que son los encargados de estudiar los textos bíblicos, en este caso los textos neotestamentarios, neotestamentario quiere decir del Nuevo Testamento, saben perfectamente que ha habido interpolaciones, es decir, añadidos, que ha habido mutilaciones, que en un texto, por ejemplo, un evangelio, han intervenido varias manos, que algunas epístolas de Pablo, todo sea dicho y no hablo yo, hablan los expertos, que algunas epístolas de Pablo no son originales de Pablo, de Tarso. Sí, sí, como lo oyen. Esto, Juan Carlos, te cedo la palabra, esto es inadmisible para ellos, en general para las tres monoteístas, porque se les caería por completo, se les derrumbaría. A unos el Vaticano, a otros la Meca, y a otros el tercer templo, que todavía está por construir, bueno, pues el Muro de las Lamentaciones. Esto es lo que ocurriría, Juan Carlos. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Parece que están, parece como si estuvieran construidas las tres religiones monoteístas sobre cortinas de humo. ¿Por qué? Porque están hechas por hombres. Es decir, si hubieran sido dadas por revelación espiritual, divina, del Espíritu Santo, siempre, entonces serían verdaderas religiones. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces de esos mensajes proceden de lo divino o semidivino? ¿Cuántas? Estamos seguros, pero no, el ser humano prefiere no preguntar. El ser humano prefiere escuchar o oír lo que él quiere, para estar más tranquilo, para estar seguro, a estar protegido, ¿no? Porque como vive en esta dimensión y cree en su mayoría que no hay nada más, que la vida es corta, pues prefiere agarrarse a una serie de cosas que le digan, como si fuera un borrego, y perdón por lo de borrego, y perdona a los borregos, porque no tienen la culpa. Prefieren agarrarse a una serie de cosas, de doctrinas, de tabús o de lo que sea eso, para asegurarse que, bueno, no haya la paz, sino el sosiego, ¿no? Que le lleve. Y todo aquel que se preocupa de ir más allá, o de dar si quieres un salto lógico, pues es un loco, es un tonto, es un hereje, y de alguna forma se le ha quitado, se le quita y se le quitará de en medio, Santiago. Es verdaderamente, sí, diré, una pena, y por otra parte una vergüenza, que no se aplique aquella frase que, si no recuerdo mal, la pronunció León XIII: caiga quien caiga, la verdad, dijo, la verdad, caiga quien caiga, y caiga lo que caiga, como añadía nuestro querido profesor. Pero es que lo que sucede es que no es que ya sea tarde, es que cada religión, y es importante aclarar estos puntos para que sepamos de dónde partimos, es que cada religión se cree depositaria de la verdad, sencillamente de la verdad con V mayúscula. Un cristiano te dice: yo tengo la verdad. Un islámico te dice: yo tengo la verdad. Y un judío te dice: yo tengo la verdad. Y somos el pueblo elegido y esperamos al Mesías, que vendrá, dicen ellos. Ese es el problema que planteamos en un programa no hace mucho, de la gran mentira de las religiones. No en su origen, sino en lo que se han convertido, en no pocos casos, no diré en todos. Pero si hay una fenomenología paranormal que ustedes conocen, ustedes, me refiero a ellos, si ustedes tienen una cátedra de parapsicología, si hay sacerdotes, e incluso seguramente alguna jerarquía aún mayor, que son doctos en la materia parapsicobiofísica o parapsicológica, estudiosos de lo paranormal, he mencionado algunos nombres, hay más, ¿por qué no aceptan esos fenómenos? ¿Por qué los tachan de diabólicos? ¿Por qué dicen no? Y no solamente me refiero a los católicos y cristianos en general, me refiero también a las otras dos religiones. No, yo me encontraba con esta opinión hace ya unos meses, casi un año, o cerca de un año, de un musulmán que me dijo, hablando de apariciones, de fantasmas, fantasmogénesis: no, todo eso procede de Satán, del demonio. Y sin embargo, nos encontramos con una ciencia empírica, no experimental, pero a fin de cuentas ciencia, si bien no todos los fenómenos que estudia se pueden llevar al laboratorio, una ciencia como es la parapsicobiofísica o parapsicología científica, donde se dan fenómenos y no pocos que nos revelan Juan Carlos, que las cosas son muy diferentes a como nos cuentan las religiones, si bien hay puntos en los que sí que coinciden, pero que en muchísimas cosas y aspectos difieren completamente, y lo que nos llega y nos ha llegado desde hace tiempo a los estudiosos de lo paranormal desde finales del 19, oficialmente 1882, que se constituye la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, después la metapsíquica, y luego ya a partir del Congreso Internacional de Utrecht en Holanda se decide cambiar el término metapsíquica, porque había, o algunos, no pocos, tenían o no estaban de acuerdo entre metapsíquica y metafísica. Dentro de la filosofía optaron por la palabra que de Swart ya propuso como parapsicología, y que posteriormente ese gran genio, don Germán, propuso como parapsicobiofísica, que sí que recoge toda la fenomenología paranormal. Este es el asunto. No interesa que los fenómenos paranormales. Te cedo el micrófono, Juan Carlos, y vamos ya con engaños, burlas y demás desde el otro lado. Pero que esto es importante, porque yo te preguntaba que, en tu opinión, ¿de dónde proceden estas manifestaciones? Y aquí ha salido todo el tema de lo diabólico o demoníaco, que es lo que te dicen en cualquier confesión cristiana, islámica o judaica o judía, respecto a que estos fenómenos proceden del diablo. Se hacen las cruces, los cristianos sí, los musulmanes islámicos, los islámicos no, y los judíos lógicamente tampoco, las cruces nunca. Es una forma de hablar. Pero lo cierto es que te dicen, lo paranormal lejos, ni verlo, porque todo eso procede del diablo. Yo respeto a las personas que están escuchando y que opinen de esta forma, pero desde luego, en lo que no estoy de acuerdo es en que sea así, porque no es así, porque es tal el cúmulo de muy diferentes fenómenos paranormales que se vienen produciendo desde hace décadas, e incluso algunos de ellos antes del 19, de finales del 19, incluso antes de las hermanas Fox en 1848, y que le dan la razón ¿a qué? A lo que contiene la parapsicobiofísica o parapsicología científica en su conjunto. Esto es lo que realmente hay que decir. Es que, por ejemplo, Juan Carlos y queridos amigos, el tema de la reencarnación, que sobre esto ya recomendé una conferencia, búsquenla, que es la reencarnación en YouTube. Nada más y nada menos que el profesor don Antonio Piñero, una eminencia, reconocido mundialmente, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Busquen en YouTube una conferencia suya apasionante, con datos históricos en la mano. Él no se pronuncia, no dice ni que sí ni que no, ni que exista ni que no exista, no, sino la presencia de la creencia en la reencarnación en los primeros siglos del cristianismo. Y la conclusión, al menos la mía y la de otras personas que la han visto y escuchado, es que en los primeros siglos del cristianismo la reencarnación era aceptada por un porcentaje, y no precisamente bajo, de cristianos. Las cosas son como son, señores. Lo que pasa es que, como decía Juan Carlos Salamanca, empleando el término metafóricamente, se prefieren borregos, en general, las religiones. Tú lo crees porque debes de creerlo por fe y no por pruebas. Cuando se graba en olla, en soporte digital, cuando se grababa en cinta magnetofónica, una psicofonía, donde aparecía la voz de un difunto y los familiares lo identificaban, Juan Carlos, se decía, no, es, sí, es la voz del abuelo o es la voz del padre o de la madre fallecida. Pero es un demonio el que está imitando la voz del abuelo o de la abuela. Esto yo lo he escuchado, Juan Carlos. Es decir, es un malinterpretar. No digo que con mala intención, pero es evidente que quien vela por el magisterio, y vuelvo a decir que no solamente hablo de la Iglesia Católica, lo que enseñan estas religiones, los que velan por la integridad de sus creencias, porque convicciones es un paso más allá. La creencia debe ser justificada por la fe. La convicción viene dada por la prueba. Y una psicofonía es una prueba. ¿Una prueba de que existe un espíritu? No. Eso es un salto lógico. Es una prueba de que existen otros niveles de la existencia donde hay causas paranormales que se manifiestan y que son capaces de dejar en una cinta abierta, en una cinta de cassette y actualmente en un soporte digital, una frase grabada. Juan Carlos. Yo lo que quiero decir es que, bueno, en los primeros tiempos del cristianismo, como tú hubieras dicho, Santiago, se creía la reencarnación y por no pocas personas. Pero se llega al año 546, en tiempos de Justiniano II, en el que ya se dice todo lo relacionado con la reencarnación sea anatema. O sea, que hay un antes y un después. Pero afortunadamente, la ciencia, la religión, la sociedad, el planeta en general, etcétera, ha evolucionado precisamente por herejes, locos, tontos, que han querido ir más allá a una costa de su vida. Y con la historia, con el tiempo, lo han logrado. No digamos ya en el ámbito de la parapsicología, que empieza a mitad del siglo XIX, con sus primeros esbozos, y hoy, afortunadamente, está muy, muy avanzada. ¿Por qué? Porque ha habido personas que han querido ir más allá con su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, su gana, su respeto, su conciencia, y han construido toda esta armazón de los fenómenos parapsicológicos, y gracias a ellos los conocemos y seguirán avanzando. Yo quiero pensar, o me imagino, que la religión, la ciencia, la sociedad, etcétera, seguirán avanzando, pero por favor que no falten los herejes, los tontos y los locos que quieren ir más allá, Santiago. Es que lo que sucede es que hasta 1962 se tenía completamente cerrada la interpretación, la exégesis, la interpretación de los textos. Y no les digo nada si los textos, por libre pensadores, no, exégetas libres iban en contradicción con estos dogmas de la Iglesia. Y se tuvieron, en 1962, se tuvo que abrir ya, porque lo exigía, así, lo exigía ya la mera razón y, por otra parte, el sentido común, poner a disposición de los exégetas los textos neotestamentarios, en este caso, para estudiarlos y decir: no, aquí hay dos manos en este evangelio, aquí hay una interpolación, aquí hay una mutilación, aquí hay un añadido. Esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. Cuando se nos dice que el evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, que el evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan, que las cartas de Pablo, epístolas, son todas de Pablo, no es cierto, señores. No se puede hacer esa afirmación hoy en día. Hoy en día no se puede hacer esa afirmación. Pero es que no es que la haga yo, es que la hacen los especialistas, catedráticos, eminencias, que te dicen: esta epístola no es de Pablo, no la escribió Pablo de Tarso. Y hay más de una. Al igual que no se puede afirmar, porque lo dicen los que se han pasado la vida estudiando, no se puede decir que el evangelio de Juan esté escrito por el apóstol Juan. Ni se puede afirmar que el evangelio de Mateo esté escrito por el apóstol Mateo. Esta es la realidad. Por tanto, señores, de lo que nos ha llegado, ¿qué nos ha llegado? O añado una segunda posibilidad: ¿o qué han querido que nos haya llegado? ¿Qué han querido? En definitiva, no se puede aceptar la fenomenología paranormal. Una persona que, ya no digo religioso, que esa ya es otra historia, una persona que sea creyente, pero creyente, muy creyente, no quiero decir ultra creyente, incluso fanática, no le hables de fenómenos paranormales, porque te va a decir que eso viene de Satanás, del demonio. Y sin embargo, y ahora aquí, Juan Carlos, te cedo el micrófono para que te explayes también, te sigas explayando y dando tu opinión. Tantas veces como he pensado, pero es que no se dan cuenta que cuando uno se mete a estudiar mínimamente la vida de un, para el catolicismo, santo, está plagada de fenómenos paranormales. Como ejemplo, como paradigma, podríamos decir, el padre, o mejor dicho, para los católicos, San Pío de Pietrelcina, bautizado por mí humildísimamente como el gran coloso de los fenómenos paranormales. Aquí le hemos dedicado dos programas, el último con Juan Carlos, que ha sobrepasado las 60.000 descargas en iVoox. El gran coloso de los fenómenos paranormales. Lo que quiero decir es que la vida de los santos dentro del catolicismo ha estado plagada, llena de fenomenología paranormal, de un orden en ocasiones sobrenatural, paranormal sobrenatural, en otras ocasiones de orden paranormal preternatural angélico, y en otros casos de orden paranormal preternatural diabólico. Y como cuarto grupo, sencillamente fenómenos paranormales. Por favor, cojan la vida de un santo proclamado por la iglesia como santo y díganme si no encuentran al menos dos o tres fenómenos paranormales en su existencia. Rarísimo sería, y yo por lo menos las vidas de santos que conozco, en todas las que he conocido ha habido, Juan Carlos, te cedo el micrófono para que comentes lo que quieras, ha habido fenómenos paranormales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay fenómenos paranormales en santos, en personas que han profesado el catolicismo y que ustedes han elevado a los altares porque les han canonizado, ¿cómo es posible que se desdeñen estos fenómenos que han estado presentes en la vida de la persona? Y no hablo de los preternaturales diabólicos, porque se puede decir no, es que se daban fenómenos en la vida de estos santos, pero porque procedían del diablo. No, hablo de los paranormales sobrenaturales, es decir, de aquellos que tenían que ver con lo divino, y hablo también de los puramente paranormales. Por ejemplo, ¿cuál? La xenoglosia. Por ejemplo, la xenoglosia, un ejemplo, la xenoglosia. En el Padre Pío, innumerables casos durante años en el confesionario. Tenemos la levitación. La levitación es un fenómeno paranormal. Ahí tenemos a San José de Copertino, o de Cupertino, que de ambas formas se puede decir, que levitaba, es el caso más conocido que hay, que tenía unas levitaciones que eran asombrosas y que son históricas porque están atestiguadas y están juradas y firmadas y presenciadas por incluso ciertos jerarcas de la iglesia del momento. ¿Se dan ustedes cuenta? Y podríamos hablar de tantos fenómenos, Juan Carlos, el caso de alguien que tú también conoces, como es el caso de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, en proceso de canonización. Creo que ya es beata, creo, si no que me perdonen, creo que es beata. Pero bueno, a mí, que sea beata o que sea santa, a mí lo que me importa es que la persona en cuestión haya sido una persona en vida con rectitud. Y en los casos de los santos, pues ha sido así. Pero no obstante, yo he visto la filmación de la madre María Luisa, de sus estigmatizaciones, y concretamente en la famosa, que alguno ha visto, filmación por aquel entonces con tomavistas y luego pasada a VHS, en noviembre del año 1995 en Hellín, donde está la casa madre y donde está enterrada la madre María Luisa, a Pedro Esteban, a otra persona y a mí, se nos puso la cinta. Impresionante. Pero es que luego se nos enseñó el museo, pequeño museo, hoy en día ya creo que un poco más grande, donde había y estaban objetos, e incluso, por ejemplo, la coleta de la madre María Luisa, que el calvo, que es como ella le llamaba al demonio, le cortó como si fuese con unas tijeras de podar. En Valencia, si no recuerdo mal, en Carcagente, notó un tirón, estaban comiendo con otra familia, con la familia, una familia, le dieron un estirón de pelo y la madre María Luisa dijo, ¡ay! Madre, ¿qué le pasa? Y dijo, señalando con el dedo pulgar hacia atrás, detrás tenía la pared, ha sido el calvo. La tiró ahí atrás. Y cuando van a la sala contigua, se encuentran con la coleta trenzada, una trenza preciosa que está en el museo, cortada como si hubiera sido cortada con unas tijeras de podar. Muchos pueden pensar, miren, que cada uno piense lo que quiera. que eso lo pusieron ahí como una muestra de algo que no existió. Eso es algo histórico que está avalado, que está acreditado que ocurrió, que esa coleta fue recogida, se llevó a Ellín y se puso allí, se guardó a buen recaudo, igual que muchos otros fenómenos en la vida de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, que también experimentó muchísimos fenómenos paranormales, muchísimos. Por tanto, y podremos seguir hablando de fenómenos paranormales en santos, santos para la Iglesia, yo aquí no voy a dar mi opinión ahora, pero bueno, que han sido canonizados, fenómenos paranormales que luego la Iglesia los tacha de origen demoníaco, diabólico, y a los creyentes les dicen: no se acerquen ustedes a esto. Si experimentan alguno, háganse la señal de la cruz y echen a esa aparición, porque es el demonio. Es verdad que ha habido, cierto, suplantaciones de identidad que no eran quien a priori parecía que era. Y ahora contaremos casos, pero lo cierto, de aquí termino, es que me parece contradictorio, por un lado, contradictorio, y por otra parte, incoherente, que conociendo la fenomenología paranormal, se la tache a toda, porque sí que es verdad que hay ciertos fenómenos o cierta fenomenología paranormal que sí es, o que su causa podría estar en un nivel demoníaco, diabólico, pero esa es una de las posibilidades. Más allá de la realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. Carlos, después de todo esto que he dicho, tendrás lógicamente tu opinión y muchas cosas que decir. Bueno, dentro de los personajes de los santos de la Iglesia Católica, podemos destacar precisamente al gran Padre Pío, a través del cual se produjo algunos casos de suplantación, en este caso diabólica, haciéndose pasar por su ángel de la guarda, por San Francisco o por la mismísima señora. O bien, en el mismo convento donde habitaba Francisco de Asís, caso de un monje, que se le presentaba a Jesús diciéndole: estás condenado, no te salvas. Se lo transmitió y le dijo: cuando te pase eso, mírale los pies. Efectivamente, lo hizo y vio que no eran pies, eran patas de cabra, lo cual ya sabemos lo que significaba. Entonces, en otro orden de cosas, en cuanto a esto último que has dicho, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué motivo o para qué fin suplantan a otros espíritus, se hacen pasar por ellos y son impostores, Santiago? ¿Para qué? ¿O por qué? Puede ser por diferentes razones, principalmente porque, aludiendo ahora a unas palabras de Jesús cuando dice que el demonio, exista o no, le llama padre de la mentira. Le podría haber llamado padre de muchas cosas, padre de la fornicación, padre de la soberbia, muchas cosas podría haber dicho Jesús acerca del demonio. Pero lo que dice Jesús acerca de Satanás es padre de la mentira, homicida desde el principio, que no se mantuvo en la verdad. Eso es lo que dice Jesús. Observemos que dice padre de la mentira. Es decir, que estas suplantaciones de identidad que tratamos hoy, estos engaños, no solamente suplantaciones, engaños, son mentiras. Y una mentira no procede de buen lado. Si algo es mentira, el árbol del que procede es malo, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos. La mentira procede de una causa paranormal inteligente, que esto es muy importante decirlo, porque operan estas causas con una intencionalidad muy delimitada, muy bien precisada o muy precisa, para confundir a la persona. Esta es la respuesta, Juan Carlos. Es decir, tú me preguntas que ¿por qué? Y yo te respondo que evidentemente nos alargaríamos muchísimo, pero que principalmente es para confundir a la persona. Hablabas del Padre Pío. El Padre Pío, o San Pío de Pietrelcina, ese gran coloso que, como he dicho antes, de los fenómenos paranormales, tenía, has mencionado algunas apariciones que tuvo, donde fue engañado, a priori, o se le intentó, mejor dicho, o se le intentó engañar, pero tuvo dos, que son las que yo más he leído, más frecuentemente he leído, que eran una, que era su propio director espiritual, que estaba vivo. Es decir, estamos hablando de un fantasma de vivo, que existen los fantasmas de vivos, que se producía durante la madrugada. ¿Y quién era quien se aparecía? Su director espiritual. ¿Qué mejor forma? Fíjense qué forma tan refinada y sibilina de intentar engañar al Padre Pío en este caso. ¿Cómo? A través de su director espiritual, porque cualquier monje, en este caso el Padre Pío era sacerdote, no solamente monje, pero tenía un director espiritual. Y por voto de obediencia tenía que hacer caso a todo lo que le dijera su director espiritual, por santa obediencia. Si su padre, su director espiritual, al igual que el padre espiritual o director espiritual de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, era el padre Manuel Soria, y lo que he contado aparece en su libro Yo soy testigo, bueno, pues en el caso del Padre Pío se presentaba una causa paranormal maligna, no voy a decir diabólica, para no prejuzgar, maligna que le daba Juan Carlos y, queridos amigos, le daba consejos bajo forma de aparición y adoptando la apariencia física de su director espiritual, dándole consejos contrarios a lo que al padre Pío le convenía realmente. Es que realmente había una malísima intención. Luego, la causa no solamente es que es inteligente, que por supuesto lo es, estas causas son inteligentes, es que vienen cargadas de malignidad, Juan Carlos. Por lo tanto, el motivo ya se ve cuál es. Yo por lo menos lo veo así. El fin que coincide con el motivo es para engañar, distraer, constipar. Pero yo lo considero bueno porque el motivo, o sea, el fin para nosotros en este caso es poder seguir adelante y distinguir entre luz y tinieblas, creo yo. De hecho, Pablo lo advierte: cuando estéis en presencia de espíritus, testadles a ver si vienen de la luz o vienen de las tinieblas, si no me equivoco, ¿no, Santiago? Sí, es el discernimiento de espíritus al que hace esa alusión. Habla Pablo de Tarso sobre ello. Y efectivamente dice que viene a decir que mucha prudencia, muchísima prudencia, que no creamos a todos los espíritus, porque efectivamente te pueden engañar, y estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de hace 20 siglos, y a Pablo de Tarso, o para los católicos, San Pablo, o San Pablo de Tarso, pues ya dio esta opinión, o más que opinión, en el caso de Pablo no era solamente una opinión, sí, era opinión, pero es que era algo mucho más, era, si cogemos el asunto desde el ángulo teológico, era una verdad que a través de él el Espíritu Santo comunicaba a los que le escuchaban, o las cartas que sí que son suyas, las epístolas, él escribía, sino directamente pues eran dictadas a un escriba posiblemente. Pero fíjense, también en la vida del padre Pío también se le presentaba una chica joven, desnuda, con unos pechos voluptuosos, haciendo gestos obscenos. ¿Para qué? Para excitar, y nunca mejor dicho, al padre Pío, a su líbido, en definitiva, ¿para qué? Tú preguntabas hace un momento, ¿para qué? ¿Con qué fin? El fin lo hacen para confundir, primero, para confundir. Miren, para confundir. Y en segundo lugar, para extraviar a la persona del verdadero camino. Es decir, si se presenta a través de una psicofonía, aquella famosa que ya conocen los habituales, de un viudo que se queda sin su mujer y que graba y graba y graba, y una noche, en su desesperación, echándola de menos, imagínense, y graba por fin la voz de lo que él identificó como la de su mujer, que le dice: suicídate, esto es maravilloso. Aquel hombre se suicidó, hizo caso a la voz psicofónica, Juan Carlos, le hizo caso. Tremendo. Tremendo. Entonces, esa voz, una de dos, podía ser efectivamente su mujer, pero que estaba en un estado que no le permitía poder hablar, o se trataba de otro u otra que le dijo: quítate de en medio, que esto es magnífico. Yo me quedo con la segunda, evidentemente. Voy diciendo, venga, si total, son dos días. Si me echas de menos, vente conmigo que vas a estar muy bien. Pues no era quien él pensaba. Por su nostalgia, desesperación, pensó que sí. Y ahí tenemos el resultado. El lamentable resultado, pero que aquí tengo que hacer una objeción. Si realmente fue su mujer, yo pienso en hipótesis que no, pienso que no fue su mujer. Pienso que en este caso sí que fue un ser espiritual maligno el que le indujo a través de parafonía o psicofonía al suicidio, imitando la voz, porque pueden, no nos engañemos, una cosa no quita la otra. Es decir, que las tres religiones monoteístas tienen parte, pero solamente parte, de razón en cuanto a que muchísima prudencia en el campo de la parapsicología, en ese caso sí, hay que tener una prudencia extrema. Y por supuesto, si no se es profesional de la parapsicología, no se adentren ustedes en el mundo de lo paranormal, porque es un mundo muy serio. Pero ahí no estoy de acuerdo, Juan Carlos, porque si su mujer, que ya había desencarnado, que había muerto, y en este supuesto que has planteado, se encontraba ya en el más allá, y por tanto era consciente, tenía que ser consciente a la fuerza, al menos es mi criterio, de que el hecho de suicidarse a su marido le iba a acarrear, como sabemos que por la fenomenología paranormal, como sabemos por esa fenomenología, que el hecho de suicidarse no trae, por lo general, realmente, digo por lo general porque una persona que tiene pues realmente una patología mental, solamente el Ser Supremo sabe hasta qué punto esa persona es realmente responsable de lo que ha hecho y hasta qué punto una persona que se ha quitado la vida sabe lo que ha hecho o no lo sabe, o si en el momento de hacerlo era consciente, no lo era, y hasta qué punto lo era o no lo era. Eso solamente lo sabe uno, y ese uno es el Ser Supremo. Pero lo que nos revela la fenomenología paranormal es lo que muchos de ustedes saben, que en general, en líneas generales, los suicidas, precisamente esos fenómenos paranormales diversos, nos revelan que precisamente no lo pasan precisamente bien y que no se zafan, que no se liberan del sufrimiento. Por tanto, que fuese su mujer, a sabiendas de lo que le iba a acarrear el hecho de quitarse la vida, creo, es mi opinión, Juan Carlos, creo que no es la hipótesis que debemos manejar como prioritaria, sino más bien pensar que una causa paranormal maligna, por no decir preternatural diabólica, se hizo pasar por la voz de su mujer o adoptó la voz de su mujer, sencillamente, Juan. Claro, yo también me quedo con la segunda, Santiago. Ahora quiero yo plantearte otra pregunta para ti y para los oyentes. ¿Qué me dices de los escritos de Allan Kardec en el que él se pone en contacto con ciertos espíritus más o menos evolucionados y le hablan, le dictan una serie de casos, de cosas, de escritos en los que ellos pues ven la verdad tal como ellos la sienten y hasta donde han llegado? ¿Podemos fiarnos verdaderamente de ellos o hay especulación? Me preguntas, Juan Carlos, si realmente podemos fiarnos exclusivamente de los textos que publicó Allan Kardec en sus cinco libros. ¿Esta es la pregunta? Sí, y en concreto cuando él habla con algunos espíritus. Vamos a ver, vamos. Vamos a poner las cosas en su sitio porque entiendo la pregunta, pero hay que decir algo antes de responderte a si nos podemos fiar o no. Que vaya por delante que Allan Kardec, que no era su nombre real, era una supuesta reencarnación que había tenido como celta, se llamaba León Hipólito Denisard Rivail, este era su nombre, era un eminente, un gran pedagogo francés, un hombre muy formado, alguien que se acercó a los fenómenos que ya se habían desencadenado a raíz de las hermanas Fox en 1848, y ya se organizaban sesiones con mesas parlantes denominadas así, es decir, que las propias mesas, cuando se sentaban, mesas circulares, se sentaban alrededor de ellas un grupo de personas y hacían preguntas, la mesa respondía con golpes. Esto es una mesa parlante, dicho de una forma sucinta y concreta, pero que han entendido seguro todos los oyentes. Por otra parte, también se enteró de los supuestos mensajes que procedían del más allá por parte de espíritus a través de trances mediúmnicos, bien fuera vocales, bien fuera a través de escritura automática o de psicografía. Y aquello le llamó muchísimo la atención, muchísimo, y se acercó a todo ese conglomerado de fenómenos de una forma a priori muy escéptica, pero se fue dando cuenta, como gran intelectual que era y como pedagogo que era, se fue dando cuenta de que realmente las comunicaciones espiritistas, es decir, las comunicaciones que se daban a través de los médiums, y hablamos de médiums como posteriormente llamó Richet, médiums profesionales, aunque en realidad cualquier persona puede ser médium en un momento determinado, pero hablamos de personas que se habían especializado en la mediunidad porque reunían una serie de facultades que no todo el mundo tenía. Cuando se dio cuenta de la sabiduría que había en esas comunicaciones que se recibían a través de escritura automática, en la que el médium caía en trance y a través de la escritura contestaba a una pregunta o sencillamente escribía sin haber hecho ninguna pregunta, ahí es donde Allan Kardec, ahí es cuando realmente le empieza a interesar, y estoy resumiendo mucho, le empieza a interesar lo que él mismo bautizó como espiritismo. Espiritismo no venía de antes. La palabra, el vocablo espiritismo, lo acuñó él mismo. Y lo que Allan Kardec, y aquí ya he hecho este preámbulo, que creo que es importante y muy interesante, hace es enviar preguntas, muchas, a diferentes partes, muy diferentes partes, algunas de ellas muy distantes, pero muy distantes entre sí, que por supuesto los médiums y las médiums no se conocían entre ellos, preguntas para que en estado de trance los médiums a través de psicografía, escritura automática, los espíritus superiores respondieran a esas preguntas. Fue el codificador. Allan Kardec no fue nunca, jamás, nunca fue médium. Allan Kardec no entró jamás en trance, nunca. Él lo que hizo, que fue una labor realmente importante, muy importante, aunque la Iglesia, evidentemente, en 1856, cuando se publica el libro de los espíritus, el primer libro, muy voluminoso, interesantísimo. Si esté de acuerdo o no en muchas cosas, interesantísimo, la Iglesia lo condenó. Luego vino el libro de los médiums, en 1861, en 1864 vino el Evangelio según el espiritismo, y luego ya, posteriormente, vino Cielo e Infierno, o la Justicia Divina según el espiritismo, el cuarto, y en el 68, Génesis, que fue la última obra, si bien escribió otra, yo tengo los cinco, y una sexta publicación, un libro muy, muy poco extenso, breve, titulado ¿Qué es el espiritismo? Que condensa, a base de pregunta y respuesta, lo que es el espiritismo, la doctrina espiritista, porque esta es otra, que cuando alguien dice el espiritismo, las personas enseguida piensan en un vaso boca abajo con las letras del abecedario en una mesa redonda y el vaso moviéndose en todas las direcciones. No, hablamos de una doctrina, que podemos estar de acuerdo en algunos puntos sí y en otros no. Por tanto, él lo que hizo fue recopilar toda esa información que le fue devuelta. Él había lanzado una gran cantidad de preguntas que aparecen en sus libros y que los espíritus superiores, supuestamente, estamos, recuerdo, en hipótesis, habían dado a través de los médiums, y que los médiums, una vez obtenidas todas esas respuestas a las preguntas que Kardec había planteado, él recibió y le tocó el nada fácil papel de comparar las respuestas de unos y de otros, y se dio cuenta de que los médiums repartidos por todo el mundo, esos médiums que no se conocían para nada entre sí y que eran además algo que se llevó en secreto, que nadie lo sabía, que de ninguna de las maneras se podían haber puesto de acuerdo, que esto queda descartado, se dio cuenta de que las respuestas eran, en su esencia, las mismas. Eran las mismas. Y por tanto, empieza a codificar la doctrina espiritista, o espiritismo, o doctrina espírita. Y publica ese magnífico libro, porque lo es, estemos de acuerdo o no, como digo, en algunos puntos, como es el libro de los espíritus. Lo publica en 1856, si no me falla la memoria, creo que no, aunque no me gusta hablar de memoria, pero creo que fue en el 56, publica el libro de los espíritus, pero que no es un libro suyo. Al margen de que él haga, pues, un preámbulo, una introducción, comentarios después de una serie de preguntas y de respuestas dadas por supuestamente espíritus superiores, él escribe reflexiones sobre lo que se ha expuesto anteriormente. Pero no es una doctrina, esta es la diferencia. No es una doctrina que venga dada porque Kardec o Allan Kardec se invente o escriba. No, es que, vamos a decir, para ser prudentes y rigurosos, supuestamente son los espíritus superiores, es decir, espíritus que tienen una evolución y un desarrollo enorme, los que a través de los diferentes médiums que hubo dieron a través de unos y de otros, las respuestas a las preguntas que Kardec les había planteado para que en estado de trance los espíritus superiores contestasen a esas preguntas. No sé si te he respondido a esta parte, y ahora, Juan Carlos, si quieres, te respondo a la segunda. Juan Carlos, ¿algo que decir? Escuchando todo lo que has dicho, puesto que yo también he leído esos tres primeros libros, así como es el espiritismo, del cual recibí una copia, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, vamos a ver, para poder recibir tanto mensajes de cualquier ente, espíritu, como para ejercer una mancia, que es aquí a donde voy yo a hincar el diente, hay que tener una formación personal, intelectual, moral, anímica, mental, muy avanzada, muy superior, si quieres, porque si no, corres el riesgo de caer en un círculo vicioso y de meterte en una espiral que no sales, como sé yo el caso de una persona que abusó del péndulo. Sabes que el péndulo se utiliza mucho en radiestesia, o bien para buscar agua, metales, o incluso poder detectar, trastornos, enfermedades físicas, que para ahí lo veo bien. Se puede aplicar a muchas cosas. Sí, si lo aplicas a más cosas que no tiene nada que ver con esto, preguntas morales, espirituales, del más allá, o incluso mayores, y no solamente te puedes perder, te puedes enfermar incluso. ¿Has dicho enfermar? Sí. Sí, porque tu mente, tu cerebro, se va metiendo sin saberlo en una espiral que te va cogiendo de forma, y tú sabes también un caso de una persona que en otro campo no hacía nada en el día, sino consultaba antes a las parafonías, a las voces, cosa que me refiero, ¿no? Perfectamente. Es ahí donde voy. Entonces, como puedo haber, y la hay, mistificación, engaño y embaucación por parte de ciertos entes o espíritus que no pertenecen precisamente a planos elevados, pues hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado cuando uno se pone a hacer espiritismo o se pone a hacer una mancia, porque no sabe quién hay detrás y se cree que es un honorable, a lo mejor resulta que no lo es. Y en el caso concreto del péndulo se mueven energías, ¿no? Porque el péndulo se mueve teniéndolo colgando, y por acción de tu movimiento o campo magnético conectado a la Tierra, y se supone que conectado a tu estado, a tu esencia. Pero si tú en ese momento, que no te das cuenta, no estás bien, estás iracundo, estás llorón, estás depresivo, pero no obstante quieres saber y no debes, te puede llevar muchas sorpresas que al principio no ves, pero que a la larga lo notarás. Y eso es lo que le pasó a esta persona. Y lo pasó mal. Y se lo dijeron se lo dijeron varios amigos suyos. No te metas, mira lo que te ha pasado. Esto no tiene por qué ser parte de ti. Puedes alcanzar la verdad, puedes alcanzar respuestas mediante otros caminos o métodos, pero no por esto. Por una serie de razones. Uno le dio unas y otro, y el otro le dio otras. Pero se estaba metiendo en un terreno realmente pantanoso, Santiago. Desde luego, el mensaje queda clarísimo en el caso del péndulo. Algo que utilizan muchas personas, y es que el péndulo jamás se debe convertir, y tu opinión, Juan Carlos, es muy valiosa, sobre todo, especialmente porque tú has experimentado con el péndulo. Nunca el tema del péndulo se debe convertir en una forma o método de adivinación, Juan Carlos. Claro, es que cuidado, porque a veces puede suceder que des en el clavo y efectivamente estés conectado y tal, tú preguntas algo y efectivamente aciertes. Pero esto es circunstancial, no casual, circunstancial, ¿vale? Y por esa razón, te duermes en los laureles, descuidas la guardia y sigues, porque crees que vas a acertar. Pues no. Como si tú te coges un mazo de cartas o unas pocas y aciertas a la primera. Uy, qué bien. Venga, vamos a seguir. Y a lo mejor de 20 sacas 20 y resulta que no aciertas ninguna. Solo has acertado la primera. ¿Qué pasa? ¿Comprendes, Santiago? Perfectamente. Perfectamente, por tanto, el péndulo se debe utilizar principalmente para buscar personas en mapas del mundo, después del país en cuestión, dentro del país de la comunidad o de la ciudad, y dentro de la ciudad en otro mapa ampliado, en qué punto de la ciudad. Eso, o también pasamos, Juan Carlos, a los zahoríes para buscar agua, etcétera, o metales, por ejemplo, etcétera, ¿no? O enfermedades, o trastornos físicos. Yo ahí lo veo bien. Lo veo interesante, incluso saludable. Porque alguien formado, alguien especialmente sensitivo y cualificado, puede ayudar mucho. ¿Cuántos y no pocos pozos han abierto gracias a un zahorí, por ejemplo? ¿O se han encontrado metales o a personas? Ha habido algunos casos. Pero claro, también es la lectura negativa y es el uso y el abuso del péndulo para otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Y es ahí a donde voy. Precisamente, como siempre les hemos dicho a ustedes, y cada vez con mayor contundencia, no hacer, hemos hablado de psicofonías que pueden llevar a una persona a la muerte, como hemos escuchado un caso que les hemos contado, que algunos ya conocerán, pero que es muy impactante, es de lo más impactante que yo he conocido. Y como digo, no solamente el mundo de las psicofonías, sino en este caso la radiestesia. En España hemos tenido, le he mencionado antes, un gran, no ya estudioso de lo paranormal, sino radiestesista, como fue el padre José María Pilón, jesuita, fundador del grupo EPTA, hace ya muchos años, en 1986, si no me falla la memoria, y por tanto no convertir estas prácticas nunca en una forma de adivinación, bien sea a través de las psicofonías, bien sea a través del péndulo, como estás comentando, Juan Carlos. No, es que Cuando yo hablaba de personas me refería a la radiestesia que se practica sobre mapas, Juan Carlos. Y no te olvides de la tan conocida Ouija. Antes de ir a la Ouija, sí me gustaría ahondar mínimamente en el ámbito de las psicofonías. Yo te pregunto, Juan Carlos, te pregunto para que también seas tú el que dé tu opinión, no solamente yo la mía. ¿Debemos confiar? Esto sobre todo va dirigido a los jóvenes que nos escuchan, y nos consta que así es, muchos. Primero, si se deben hacer. Eso para empezar, te pregunto si se deben hacer, y en segundo lugar, si se debe confiar siempre cuando se obtienen en lo que nos dicen. Ahí están dos preguntas, Juan Carlos, para que des tu opinión. A ver, Santiago, yo entiendo que las personas, por desconocimiento, por desesperación, por falta de medios, etcétera, queramos saber. Me parece muy bien, pero hay que estar bien para saber bien, en el sentido moral, personal, intelectual, porque si no se corre el peligro de ser engañado, que en definitiva te autoengañas también. Entonces mi opinión y mi sugerencia es que no se acuda a este tipo de cosas, a no ser que la experiencia sea espontánea. Es decir, te venga sin más, y entonces debas o quieras investigar, saber, para ver si lo que te ha ocurrido o te viene ocurriendo más de una vez es verdad y merece la pena ser estudiado. Mi sugerencia es que no, y si lo haces, con muchísimo cuidado. En el caso de la Ouija, por ejemplo, sin ir más lejos, puede darse no ya que estén viniendo entidades de otros planos, sino simplemente la energía de los allí presentes que está moviendo el vaso hacia un sitio o en otro y está expresando un lado inconsciente, oscuro, invisible, que es el que esté respondiendo a esas preguntas, por poner un ejemplo. Y a la segunda pregunta, Juan Carlos, ¿debemos confiar en el contenido, en lo que se nos dice en las psicofonías? No siempre, Santiago, porque hay que estar muy formados, como bien decías de Cardet. Muy, tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, haber leído mucho, hablar con gente, ver programas, opiniones, haber tenido incluso experiencias personales un poco fuera de lo común. Por lo tanto, no siempre se debe confiar. No siempre. Yo diría más bien... que no hay que confiar nunca, Juan Carlos. Bueno, puestos así, ya que, claro, estamos tan limitados a este mundo de la materia, de lo que se ve, de lo que se mide, de lo que se pesa. Este campo es desconocido. Y por lo tanto, sería un sitio de un campo de cactus lleno de espinas, ¿no? Atrévete a pasar por él. Entonces, bueno, visto así, en extremo, mejor nunca. Pero si lo haces, con cuidado, con luz del día. Y más si eres muy joven. Voy a hacer aquí una pregunta a ustedes, a mí y a Juan Carlos. ¿Quién provoca estos engaños? Bien sea a través de psicofonías, bien sea a través de apariciones, que enseguida hablamos de ello, bien sea, apariciones de difuntos, de personas que han tenido una vida en la Tierra, ya sea a través de escritura automática, como me ha preguntado Juan Carlos sobre la doctrina espiritista, que cierro diciendo que se fundamenta, o se fundamentó en qué, Kardec, no ya en que coincidieran todas las respuestas, sino que verdaderamente donde se sabe que una comunicación procede de un espíritu superior es en la sabiduría, en la enorme sabiduría y profundidad que da en la respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿quién se manifiesta? ¿Quién se manifiesta engañándonos? Porque manifestarse diciéndonos la verdad, por ejemplo, en psicofonías tenemos muchísimos casos, pero muchísimos. Yo recuerdo una psicofonía que le apareció al profesor don Sinesio Darnell, al profesor Darnell, que le decía: tu mejor amiga, hospital, muerta. Claro, él se encuentra con esa grabación, era ya muy tarde, y al día siguiente, efectivamente, lo que se le había dicho en la grabación es que su mejor amiga se encontraba hospitalizada y finalmente murió, Juan Carlos. Es decir, que las psicofonías muchas veces aciertan. Hay una experiencia de don Germán donde graba esto, este contenido: 6 caput. Claro, 6 caput, él decía, caputes muertos. Claro, 6 caput en muertos. Y él tenía que marcharse a un viaje en avión y lo estuvo consultando con sus más allegados. Fíjate lo que me ha salido. Dice 6 caput. Y él comentaba, claro, cuando hay un accidente de avión, yo que tengo que coger el avión, pues cuando hay un accidente de aviación o de avión, lamentablemente, pues lo más habitual es que todos, decía él, sean caput, es decir, mueran. Eso es lo que decía él. Y por tanto voy a ir. Bueno, pues los 6 caput que había pronosticado una voz psicofónica o parafónica grabada por él, no era el avión. El avión que él cogió llegó perfectamente y regresó sano y salvo, sino que fue un grupo de personas que en un coche eran 6, se montaron y tuvieron un accidente y las 6 murieron. Personas muy cercanas a don Germán. Son dos ejemplos, solamente dos de los, es que yo diría, de los cientos que podríamos contar. No es el tema de hoy, las psicofonías o esa parte de las psicofonías, sí, porque verdaderamente a veces se engañan y a veces no engañan. Es decir, a veces tienen un conocimiento de futuro que se cumple, Juan Carlos, y otras veces dan un supuesto conocimiento de futuro que en absoluto se cumple y que consigue, en definitiva, es inocularte el miedo en el cuerpo, ¿no? Sí, el miedo, el engaño, la zozobra y demás estados que te quitan la paz. Pero claro, si verdaderamente tú vas con todo lo contrario, te van a salir mensajes que efectivamente se cumplen. ¿Por qué? Porque tú puedes saber mediante algún método que efectivamente son ciertos. Depende de la formación moral e intelectual de la persona, del receptor. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez. El misterio en su estado más puro. Vamos a seguir centrándonos en el tema de hoy, y es que yo les digo a ustedes y planteo a ustedes y a mi contertulio, don Juan Carlos Salamanca, planteo esto, amigos. Juan Carlos, cuando una persona experimenta un fenómeno paranormal que puede entrañar engaño, mentira, mistificación, ¿qué es lo que se siente? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, los que no lo hayan vivido, y que tengan conocimiento de ello. Porque lo que no van a experimentar, y enseguida te escuchamos, Juan Carlos, lo que no van a experimentar, si viene de un mal árbol, es decir, de una causa paranormal maligna, lo que no van a experimentar es paz. No van a tener paz, no la van a tener. Van a experimentar desasosiego, van a sentir inquietud, van a percibir nerviosismo, pelos de punta, sí, no se dice vellos, se dice pelos de punta, o piel de gallina, que también se dice coloquialmente, popularmente. Incluso frío, que también se da en sesiones donde se han manifestado supuestos espíritus superiores. La famosa termogénesis, el descenso brusco de la temperatura ambiente, que parece que estás metido en un congelador. Yo lo he experimentado, Juan Carlos lo ha experimentado más de una vez. La termogénesis es un fenómeno paranormal que existe y que se da cuando existe paranormalidad en el lugar. Por tanto, te cedo el micrófono, Juan Carlos. Lo que se siente cuando la causa que provoca el fenómeno, del tipo que sea, de todos los fenómenos paranormales que existen, cuando la causa que lo provoca es benéfica, o cuando por otra parte, como es el tema de hoy principalmente, es una causa que viene a engañarnos, a confundirnos, a extraviarnos, a adoptar una apariencia, una forma, una voz, una imagen que sí, que puede pasar como la de un ser querido fallecido, pero que sintiendo lo que he dicho, y ahora te escuchamos, Juan Carlos, pues delatan completamente que ese supuesto ser querido o fallecido no es tal, Juan Carlos. Bueno, y si es el caso de un ente, de un espíritu, cuanto menos benévolo o superior, te va a provocar como mínimo el quedarte como estás. Paz, entendimiento, atención. Como si hubieras estado hablando con alguien de carne y hueso. Pero si es todo lo contrario, incluso sin saber, ya va a haber algo que te va a decir: aquí hay algo que no. Aquí hay algo que no funciona. Algo que no veo. Que no me encaja. Y efectivamente se van a dar, bueno, pues sensaciones, ¿no? Una sensación de vaguedad, de inquietud, de miedo, de temor, de querer salir corriendo. Y eso, ¿con qué se evita? Pues con la palabra que no hemos dicho, que es discernimiento. Viene de la formación personal, moral, que viene de una cierta elevación, tanto personal como moral, como espiritual o intelectual. Discernimiento. Yo sugiero mucho discernimiento para poder aprender y seguir aprendiendo, Santiago. Me parece magnífico lo que estás diciendo, pero yo te hago otra pregunta. ¿Y si la persona no tiene ese discernimiento? Vaya, buena pregunta. Muy sencilla, pero buena. Pues si no lo tiene y ve que la cosa va mal, cortarlo. ¿Pero cómo? Claro. ¿Cómo lo cortas? Claro, porque te metes en el hoyo y una vez metido ya no puedes salir. ¿Cómo salir una vez metido? ¿Qué sugerirías tú, Santiago? Sencillamente consultar lo recibido con personas que sepan mucho más que tú y que ya sean avezados estudiosos de lo paranormal y, si me apuras, si el ámbito es espiritual, en lo espiritual, seres ya personas muy avanzadas en el camino del espíritu, Juan. Ajá. Pero eso es una vez ha concluido el mensaje o mensajes que te están dando en un momento dado. Sí, claro. Claro, cuando quieres cortarlo, ¿cómo lo cortas? Porque si no te interesa y el listo o lista de turno se pone pesado y no te deja, ¿cómo le cortas? Estás haciendo referencia también, por ejemplo, a un trance vocal. Sí, por ejemplo, sí. O escritura automática, por ejemplo. Pues sencillamente no haciendo caso en absoluto, dejar que el fenómeno suceda, que el médium que se encuentra en trance siga en trance hasta que termine y salga de él, y que la supuesta causa paranormal se haya marchado y haya, por tanto, dejado de manifestarse, y al mismo tiempo, por ejemplo, psicografía, pues escritura automática, pues que ya termine el trance mediúmnico, que termine de escribir, y si uno se ha dado cuenta de que realmente no se corresponde ni con un familiar, ni con un amigo, ni con un espíritu superior, sino que hay claros índices de impostura, de que se trata de un espíritu inferior, lo que hay que hacer es sencillamente es ignorarlo, no tenerlo en cuenta y no tomarlo en consideración. Y bueno, y apelar a la advocación de espíritus superiores, cuando no angélicos o divinos, para que te ayuden, ¿no? Bueno, es que esto es muy importante que lo digas. Esto no estaba pactado de ninguna manera, pero, como se suele decir, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, porque, claro, porque ahora entramos en el tema Ouija, que menudo tema, Pero qué ocurre, por ejemplo, cuando un médium, y estamos dentro de la doctrina espiritista, cuando un médium, cuidado, los chamanes, por ejemplo, los chamanes, que también entran en estados alterados de conciencia, y que también la mediunidad se da en ellos, y es que podríamos enumerar no solamente doctrinas, sino de mucho tiempo atrás, pero de mucho tiempo atrás, tribus en las cuales ha ocurrido y actualmente sigue ocurriendo, tribus perdidas en una selva donde los rituales que hemos visto en documentales, en películas y, como digo, sobre todo documentales que son reales, se hacen ceremonias. Y en realidad lo que estamos presenciando es un ritual donde se da, por parte sobre todo suele ser uno, a veces son varios, el médium a través del cual se manifiesta una entidad determinada dentro de esa tribu. Es que eso ocurre también, Juan Carlos. Sí, sí, en efecto. Lo que pasa es que esos médiums o chamanes ya son personas, muchos de ellos, que están formados a través de generaciones con una cierta sabiduría, un cierto control del medio y de sí mismos y de las drogas que toman, porque a veces las toman para acceder a esos estados de conciencia y a esos planos. Y se puede decir que ese ritual es de otro modo es válido. Otra cosa es con qué tipo de seres contactan y a qué planos acceden, claro. Eso ya sería un tema de especulación. El tema del chamanismo es tema para otro día, pero he mencionado chamanes porque sabido es que los chamanes entran, por supuesto, en estados alterados de conciencia y que a través de ellos se puede manifestar una causa paranormal. Pero no quiero centrar el tema de los chamanes, aunque sí que se da, sino en general, es decir, lo que es la mediunidad. Y la mediunidad, sobre todo, dentro del ámbito espiritista o espírita. Decía que cuando un médium, o a lo mejor son dos médiums, suele ser individualmente, va a entrar en trance y se va a invocar a un espíritu superior, se invoca, se llama, se pide la protección de los espíritus superiores. ¿Para qué? Precisamente, ¿para qué? Para impedir que espíritus de rango inferior o espíritus inferiores, y dentro de ellos hay diferentes categorías, hasta los más bajos, que son los espíritus malignos o malvados, bueno, pues para que ninguno de los espíritus inferiores se cuele en el médium, sino que esté en todo momento protegido por los espíritus superiores, poniendo un ejemplo metafórico, como si a ambos lados, por delante y por detrás del médium, hubiera guardaespaldas, Juan Carlos, para que ningún espíritu se pueda introducir en el médium, salvo aquel espíritu o espíritus superiores que tengan que aportar a través del médium cosas, contenidos, informaciones que sean verdaderamente relevantes. Por tanto, no creamos que en el caso del espiritismo tú hablabas de los chamanes, eso es diferente, el chamanismo. En el caso de los espiritistas, los trances mediúmnicos no se hacen directamente sin antes haber llamado a esos espíritus superiores, haberse puesto bajo su supervisión, su protección, y por tanto ya es un certificado de seguridad de que lo que va a entrar, incorporarse en ese médium, es verdaderamente un espíritu superior y no un espíritu que viene para engañar, para confundir, para aportar información falsa, en definitiva para distorsionar una información que viene dada supuestamente desde el más allá y por parte de un espíritu superior, Juan. Entonces, Santiago, ¿qué hay? Porque nos hemos dejado este cabo suelto de esos, llamémosles presuntos contactados con entidades supuestamente de origen extraterrestre. Ya decir, contactado, solamente con mencionar la palabra contactado, ya tenemos que ponernos en guardia. Ah. Porque contactado con quién, claro. ¿Y cómo lo sabemos? Es decir, un contactado, una persona, tú te refieres al ámbito ufológico, Juan Carlos. Sí. Una distinción muy clara entre unos y otros. ¿Cuál es la diferencia? Que el médium entra en trance. Entra en un trance. Y el contactado, o el supuesto contactado, que de contactado se ha estado, ahora menos, pero en un pasado, y tampoco me voy a muchas décadas atrás, ha estado plagado el mundo de supuestos contactados con extraterrestres. Lo que reciben, primero, no es en estado de trance, no están en trance, y lo que dicen recibir son mensajes telepáticos, que es diferente, Juan. Esta es la gran diferencia. Esta es la diferencia. El médium siempre entrará en trance y aportará una información, bien sea vocal, simplemente si es un trance vocal, o bien de escritura automática. Incluso los hay médiums musicales, otros que son pictográficos, como Gasparetto o José Medrado, y así podríamos seguir con diferentes tipos de mediunidad: la mediunidad visual, la mediunidad auditiva, pero la más común es la vocal, es decir, que a través de un médium habla un supuesto espíritu. Y por otra parte, también la más común, la más frecuente, es la escritura automática o mediunidad de escritura, a través de la escritura automática, o también conocida en parapsicología como psicografía. Entonces, el hablar de contactados con supuestos extraterrestres que citan a un individuo en una montaña, en un desierto, donde sea, a eso no se le puede llamar trance, porque no lo es. Y además, si son extraterrestres, que no lo sabemos, y realmente el contactado lo es, que tampoco suele serlo, no estoy negando que no haya habido algún contactado, estoy diciendo que una gran mayoría de supuestos contactados no son tales contactados, ni lo han sido. Ni lo son ni lo han sido. Pero lo cierto es que reciben esos mensajes a través de telepatía o de mensajes telepáticos, cuando es verdad. Pero claro, aquí se abre otro, amigo mío, aquí se abre otra brecha. Y es que no se puede descartar que el contactado esté recibiendo una información, en este caso a modo de transmisión telepática, pero que no procede de extraterrestres, sino que procede de un difunto, de un ser fallecido. Sí. Claro, volvemos al punto de partida. ¿De dónde vienen esos mensajes? Tanto en contactados como en mediums. Claro, es que este es el asunto. Sabemos, por ejemplo, que hay espíritus ligeros, llamados así, es decir, espíritus burlones, que no es que sean malignos, pero por supuesto no son elevados. Tienen todavía una inferioridad moral, intelectual, las dos cosas, es decir, un desarrollo espiritual todavía muy bajo, y que se divierten. Esto lo recoge la doctrina espiritista, y no solamente la espiritista, otras doctrinas, que se divierten, se carcajean, se divierten enormemente confundiendo a las personas. Y hay no pocos casos donde todo parece apuntar a que esa persona lo que le está sucediendo es que espíritus llamados burlones, juguetones, espíritus enredadores, si no recuerdo mal dice Kardec, espíritus enredadores, lo que hacen sencillamente es liar a la persona, embaucarla, reírse de ella, mofarse de la persona. En definitiva, son espíritus enredadores. Esto es a lo que me refiero, Juan. Sí. Queda aclarado, Santiago. Perfecto. Y aquí entra el tema que te cedo a ti la palabra, de la Ouija. De la Ouija. Tampoco hay que decir en este caso demasiado, pero te cedo el micrófono para que digas lo que desees. La Ouija es algo muy serio. Yo lo bauticé hace años como el mal llamado juego de la Ouija, porque se le llama juego. ¿Por qué? Porque se sigue vendiendo en jugueterías. Esto es una barbaridad. Bueno, pues incluso los espiritistas que hacen vasografía, que no deja de ser en realidad la Ouija, tienen siempre que hacer sus protecciones. Con esto yo no estoy diciendo que se haga la Ouija, al revés. Yo no aconsejo para nada, nunca, que nadie haga la Ouija. Pero es que hasta los propios espiritistas, cuando van a hacer una sesión de vasografía, que ya un médium con un desarrollo importante, realmente lo que incorpora ya son espíritus superiores, bien vocalmente o a través de la escritura, la Ouija queda para los principiantes. Esta es la realidad. Pero no obstante, Juan Carlos, yo te cedo el micrófono para que digas lo que tú creas oportuno, porque verdaderamente en la Ouija se han dado y se dan en la actualidad verdaderas, hay casos en los que se han dado verdaderas tragedias. Esto hay que decirlo. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado en este campo, porque es uno de los más peligrosos en todo este tema que estamos hablando, como medio de acceder, o de querer acceder a ciertos conocimientos o preguntas que no pueden ser contestadas aquí. Es que no solamente aquí, sino allí también. Hay que tener mucho cuidado, porque como dices, han dado verdaderas tragedias, trastornos mentales que han acabado en psiquiátrico o con medicación, y de los que difícilmente se puede salir. Y ahí está la estadística proporcionada por psiquiatras cuando les han venido enfermos, pacientes, los cuales se han visto envueltos en sesiones de Ouija, espiritismo, magia, etcétera, con cético pánico entre los médicos, ¿verdad, Santiago? Sí, yo aquí lo que diría, creo que no voy a decir nada que no haya dicho más de una vez, es que por favor manténganse al margen totalmente, no lejos, no, que se mantengan totalmente al margen de esta práctica de la Ouija, porque desde luego nada bueno les va a traer. Y por supuesto que, Juan Carlos, en el tema que planteamos hoy, por supuesto que es verdad que también se da en no pocos casos la suplantación de identidad, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos vivido en su momento casos, hemos conocido casos indirectamente de personas que han sido engañadas por una causa paranormal que se presenta en la Ouija, que dice ser alguien que realmente luego se comprueba que no es, Juan Carlos. Claro, se puede comprobar después, en el momento no lo sabes, hasta que, como efectivamente tú dices, acudes a personas versadas, formadas, sabias, y te dicen, no, mira, esto no es así. Este no es, por el mensaje que te dio, o que te está dando, no es quien dice ser, es un falso. Vamos ahora, ya para terminar, a un último punto. Por supuesto que el tema de las apariciones, el tema de las apariciones de seres queridos, amigos y demás, yo pienso verdaderamente que es muy difícil que se dé un caso, lo cual no quiere decir que no se haya dado, que se dé un caso donde se presente bajo aparición alguien conocido, ya fallecido, y que no sea tal, aunque se puede dar, puede ocurrir. Igual que las apariciones, tú lo has mencionado, incluso de dentro de nuestra cultura, de Jesucristo, de la Virgen María, cuando realmente no lo son. Y ha ocurrido, has mencionado el caso de aquel pobre fraile, que se le presentó supuestamente Jesucristo, y le dijo, hagas lo que hagas, aunque hagas las mayores penitencias y mortificaciones, no vas a salvarte, estás condenado eternamente. Y claro, aquel pobre fraile, es que lo que cuenta, creo que es Celano, es que entró en una depresión, y San Francisco, por revelación de Dios, conoció lo que le pasaba a ese fraile, le llamó y le dijo, mira, la próxima vez que se te presente, supuestamente, ¿no?, Jesús, mírale los pies. Y bueno, pues lo que sucedió es que, tú lo has contado, cuando se le volvió a aparecer, se fijó los pies y eran pezuñas, sencillamente. Y entonces es cuando aquel fraile le dijo, ven aquí, bestia inmunda, que te voy a llenar la boca de estiércol. Y ahí desapareció, salió huyendo aquella entidad. Es decir, si son capaces, Juan Carlos y amigos, si son capaces de incluso adoptar la forma del mismísimo Jesucristo, creamos en él o no, o se crea en él como hijo de Dios o no, pero no podemos obviar que es un personaje espiritual como poco destacadísimo en la historia de la humanidad, incluso de la Virgen María, ¿cómo no van a poder adoptar la forma de un familiar o de un ser querido? Entonces, la pregunta, Juan Carlos, es, en tu opinión, ¿quién se manifiesta? Porque ahora entramos en el último punto de hoy, que es el tema de las supuestas apariciones marianas que se dan, por ejemplo, en nuestro país, allá y acullá, en este pueblo y en aquel otro, en todas partes. Es que prácticamente, si me permiten un poco la forma coloquial de hablar, es que hay una aparición de la Virgen prácticamente en cada pueblo. Es que esto llegó en los años 90, incluso un poco antes también, en la actualidad menos, pero hubo algunos años en los que las supuestas apariciones de la Virgen florecían, pero vamos, es que como setas en un bosque, Juan Carlos. Sí, claro, pero es que aquí ya nos metemos en el folclore, Mariano. Son personas sencillas, pero muchas de ellas sin una mínima formación. Entonces, claro, a una persona o un grupo de personas simples es más fácil engañarles, ¿no? Entonces, ¿cómo distingue las verdaderas de las falsas? Las verdaderas, pues, para mí la Fátima, la Salet y Lourdes. ¿Cómo distingues esas de las otras? Ahí es donde voy. Pues sencillamente, es muy sencillo. Es decir, es que, por ejemplo, las dos grandes, has mencionado la Saled. Bueno, pues la Saled, tenemos la, no nos olvidemos la de Guadalupe, que fue la primera aparición mariana. Si quitamos en carne mortal al apóstol Santiago, bueno, en 1532 al indio Juan Diego, la de Guadalupe, tenemos la de Lourdes en 1858, la de la Saled 10 años antes, y tenemos la de Fátima en 1917. ¿Después de qué se ha hablado? Bueno, es que tenemos apariciones de la Virgen. Una de las, por no decir la mayor estudiosa en nuestro país y considerada internacionalmente, como es Esperanza Ridruejo, conocida más cercanamente como Pitita Ridruejo, a la que he tenido el honor de entrevistar hace ya unos años, pues ella ha publicado algunos libros, y realmente las apariciones marianas son muchísimas, pero muchísimas. Ahora, ¿cuáles son realmente apariciones auténticas de la Virgen? Esta es la pregunta, Juan. Uy, pues de las miles que hay, porque se sabe que hay miles de ellas catalogadas, ¿cuántas hay verdaderas? Pues tú y yo sabemos que son más bien muy pocas, Santiago. Lo sabemos tú y yo, y lo saben muchos oyentes. Yo voy a decir, ¿cómo se distingue una aparición, principalmente una aparición auténtica de una aparición verdadera o auténtica de una que no lo es? Es decir, que no es la Virgen. No estoy negando que en un lugar donde se dice que se aparece la Virgen no haya causas paranormales que estén actuando. Ahora, que esas causas paranormales sean la Virgen o sea la Virgen la causa paranormal, hay un abismo. ¿Cómo se sabe? Principalmente por un motivo o por un fenómeno, que las apariciones auténticas, en las auténticas, Lourdes, Fátima, Guadalupe, el médium, Medjugorje es otra historia que quería yo también hablar de Medjugorje. Tenemos Garabandal en España, en Cantabria. No. Voy a decir esto y ahora te cedo el micrófono y habla si quieres de Garabandal, de Medjugorje, de lo que quieras. Pero hay que decir que ni en Lourdes, ni en Fátima, ni en Guadalupe, ni en La Salet, en apariciones que verdaderamente podemos pensar que son auténticas, los niños, en el caso de Fátima, Bernadette en el caso de Lourdes, Juan Diego en Guadalupe, ¿no entraban en trance? En el caso, en España, he conocido apariciones, por ejemplo, en la Fuensanta en Murcia. He conocido unas en Toledo. He visitado unas cuantas. Todas ellas, y con esto no estoy diciendo que sean falsas, digo que a mí me hacen algunas de ellas recular y desconfiar. Hay, sobre todo, una mujer, una señora, suele ser una mujer, que entra en trance. Entra en trance mediúmnico. Yo he presenciado trances mediúmnicos en lugares marianos, supuestamente marianos, y se manifiesta una voz que en la mayor parte de los casos da miedo, que, como decía don Germán en un programa, si esa es la Virgen, yo no quiero ir al cielo. Se manifiesta a través de un médium, porque es lo que es un médium. Esa señora, quien sea, es una médium, a través de quien se manifiesta una causa paranormal. La pregunta es, ¿qué causa paranormal es? ¿Es la Virgen? Ahí te dejo, Juan Carlos, la pregunta para que opines tú, y a continuación daré mi opinión y ya vamos despidiendo el programa. Ahí es donde quiero yo llegar, Santiago, lo que has comentado ahora, porque también según el tipo de mensajes, lo que lees en el mensaje, realmente, según mi opinión, realmente leyendo un mensaje catastrofista de castigo de toda clase de males sobre los seres humanos y no se arrepiente, pertenece a la señora. Pregunto. Yo tengo mi opinión. Pues dila, Juan Carlos. Pues mi opinión es que no. Un verdadero mensaje de la señora es aquel que, muy dulce pero cortésmente y con cierta firmeza, llevaría a los humanos a desatarse de sus cadenas, a ser mejores, con instrucción de madre o de señora, de mujer, si quieres, sin amenazar. Eso es importante, sin amenazar, con amor. Pero cuando yo leo un mensaje, que lo he leído, procedente de una de las apariciones de España, que fue aquí el caso de El Escorial, no en San Lorenzo, El Escorial, dices, bueno, como dices tú, reculo, me echo hacia atrás. Lo analizas, si la tienes, con cierta lógica espiritual, si es que el espíritu tiene lógica, y te preguntas así, o sea, que amenaza. Y luego la voz que pone, y tú has visto, has oído y has sentido de las dos maneras. La voz es horrible. La voz hay que decir, perdóname que te bajo la regleta, Juan Carlos, un momento. Las voces que se escuchan en ciertas apariciones marianas son espantosas. Es decir, yo ahí coincido con don Germán, que si eso es el cielo, yo no quiero ir al cielo. Porque si esa es la Virgen, desde luego no está nada cercana la imagen que tenemos de la Virgen y su voz a lo que ahí se manifiesta, Juan Carlos. Sí. Sin embargo, en otros casos en que la voz es clara, es firme y dulce, cortés a la vez, entonces ya se puede intuir o pensar que efectivamente estamos delante de ese ser espiritual de muchos quilates, que es la señora. Entonces sí. Entonces resumimos que una aparición mariana a través de una medium o un medium es verdadera dependiendo de uno, su voz, su tono de voz, y dos, el mensaje, el tipo de mensaje, cómo lo da, el tono del mensaje. De todas las apariciones marianas que yo he conocido, hay dos, pero que de alguna forma son contradictorias para mí. ¿En qué sentido? Conocí las de la Fuensanta, las apariciones de la Fuensanta en Murcia, en el Valle de la Fuensanta. Bueno, pues esa, la voz que salía a través de la médium, era una voz dulcísima, pero dulcísima. En el caso del Escorial, pues simplemente lo resumo diciendo, aunque es motivo para un programa que lo haremos, que me consta que en Prado Nuevo del Escorial ha habido Y lo digo porque lo hemos experimentado en nuestro grupo, no voy a decir grupo de investigación porque nunca lo he tenido y no soy yo de grupos de investigación, pero sí grupo de personas muy interesadas por la parapsicobiofísica y que los años a partir de 1990 hasta hace unos años hemos visitado el lugar muchas veces. Sí nos consta que en el lugar se han producido ciertos fenómenos paranormales, esto hay que decirlo, es decir, sí que ha habido paranormalidad en Prado Nuevo del Escorial, pero de lo que sí que no tengo duda, o dicho de otra forma, lo que puedo dudar, y estoy en mi legítimo derecho a dudarlo, primero por la voz que salía de la garganta de Amparo Cuevas, y en segundo lugar los mensajes, el contenido que se daban a través de ella, supuestamente procedentes de la Virgen. Bueno, pues tanto la voz de la Virgen, que parece cualquier cosa menos la Virgen, y el contenido de los mensajes, ahí se produce en mí y en las personas que han que conmigo o juntos hemos experimentado fenómenos, y no digo fenómenos de éxtasis, no fenómenos místicos, si bien yo una vez, tengo que decirlo, una vez vi la danza del sol junto a nuestro amigo Alejandro, había un grupo de personas también allí, eso lo he visto yo, doy fe de ello, pero eso fue en 2005. Hablo de años atrás, hemos experimentado otros fenómenos como, por ejemplo, olor a rosas, olor a incienso, fenómenos que pertenecen al ámbito de lo paranormal. Ahora, la contradicción es, si realmente, para de nuevo del Escorial, en este caso estamos hablando, en ese lugar la Virgen se ha aparecido, realmente, tanto la voz a través de Amparo Cuevas no era, en mi opinión, no era agradable, y por otra parte, los contenidos de los mensajes, que yo tengo un buen taco y siempre he hablado bien de esas apariciones, diciendo que me consta que ha habido actividad paranormal. Yo no voy a decir que allí se ha aparecido la Virgen, eso no lo voy a afirmar. Ni lo he afirmado ni lo afirmo. Pero sí que hemos olido a rosas, y no una vez, muchas. Y no había una señora con un ambientador al lado. Por ejemplo, mes de enero del año 91, a las tantas de la madrugada, éramos cuatro, estaba Pedro Esteban, estaba Fernando, mi hermano, Fernando Vázquez, otra persona y yo. Dijimos, vamos a Prado Nuevo. Cuando se podía, bueno, pues estar allí al final. No allí en el árbol donde se aparece la primera vez, no, al final del todo, al final, pues allí empezó a oler a rosas, a incienso, aquello fue espectacular, y era a las tantas de la madrugada, no había nadie, mes de enero, eso cómo es posible, pues hubo, es decir, y estoy contando una de unas cuantas, de muchas, por tanto me consta que hubo paranormalidad en el lugar, por lo menos hasta donde yo llegué, hasta que ya no volví a Prado Nuevo. Que no digo que no vuelva. Por supuesto, para mí es un sitio agradable. Y yo estoy hablando de las apariciones desde un punto de vista parapsicológico. Sí. Y además de paranormalidad, ¿hubo en tu opinión sobrenaturalidad? Contestarte a esa pregunta sería, por mi parte, dar un salto lógico, puesto que yo no he visto a la Virgen. Desafortunadamente para mí, ya quisiera yo que ver a la señora o a la gran señora que dijeron los demonios en Ilfurt a través de esos dos niños, de Teobaldo y de José. Pero lo que sí te digo, y les digo a nuestros oyentes, es que ver la danza del sol, como la vi con Alejandro y con un grupo de personas que estaban allí por la tarde, ver la danza del sol impresiona. Eso se lo aseguro a ustedes. El sol, y no estamos hablando de un efecto óptico, sé muy bien de lo que hablo, lo digo con contundencia, es mi profesión. Aquello fue la danza del sol. La pena es que entonces, año 2005, no, los teléfonos que hay ahora para filmarlo, qué pena no haberlos tenido entonces, ¿no? Hace ya, pues, 13 años. Va a ser 14. Pues no se pudo filmar. Pero aquello fue espectacular. Y no duró 30 segundos. Duró unos cuantos minutos, ¿eh? Por tanto, si me preguntas si me consta la sobrenaturalidad en el lugar, me estás preguntando indirectamente, Juan, si yo creo que realmente la Virgen se ha aparecido en Prado Nuevo del Escorial. Y yo te voy a contestar con la misma contundencia con la que tú me has hecho la pregunta. En Prado Nuevo del Escorial, no sé hasta cuándo, pero pienso que sí que se ha aparecido la señora en Prado Nuevo del Escorial. Sería al principio, claro. Yo no voy a decir que solamente fue al principio, o que fue hasta el año 90 o 92. Yo eso no lo puedo decir, creo que ni lo sé yo, ni lo sabe nadie, o si se apareció siempre. Yo lo que sí puedo decir, y vuelvo a repetirlo, es que me consta la paranormalidad en el lugar y que en una ocasión he visto la danza del sol. Eso sí lo puedo decir. Si me preguntas si yo creo que es la Virgen, pues hombre, el olor a rosas, ¿quién lo finge, el demonio? Sabemos que no. Sabemos que es como las huellas dactilares de una persona o la voz. No hay dos iguales. El demonio, teológicamente, si creemos en su existencia, puede imitar olores. Pero ese olor a rosas, tan impresionante, y ese olor a incienso, que no es incienso del que se quema en Santiago de Compostela el Botafumeiro, no. Recuerda, pero tú lo has olido también. Recuerda, pero no es lo mismo. Bueno, pues ese olor, esos dos olores, mejor dicho, son inimitables. Es como si fueran las rosas, el perfume de María, de su cuerpo glorioso, y en Jesús ese olor que recuerda al incienso litúrgico. Eso el demonio, teológicamente, no lo puede imitar. Entonces, me preguntas, ¿tú crees que hay sobrenaturalidad en el lugar? Yo te digo, a tenor de las experiencias que y de las de los fenómenos que hemos vivido en el lugar, en un espectro de años, en un abanico de, en una horquilla de años, pues de cuántos, de 15 años en el lugar, te digo que, en mi opinión, como hipótesis, bueno, pues como hipótesis prioritaria, sin afirmarlo, pero como hipótesis prioritaria, sí se ha aparecido la Virgen en Prado Nuevo del Escorial, Juan Carlos. ¿Y tú qué opinas? Perdón. El fenómeno de la danza del sol, ¿cómo lo calificas? ¿Paranormal, sobrenatural, óptico, cómo? La danza del sol, cuando se da, y se da de verdad, eso solamente se da o se produce en lugares donde verdaderamente, como ocurrió en Fátima, donde realmente se ha aparecido la Virgen. ¿Ya está? Esa es la respuesta. Ahora, que hay personas que no están de acuerdo con el tema, que no creen en la Virgen, que hablan cosas que no tienen que ver con las propias apariciones. Yo ahí no voy a entrar. Yo en donde entro es en lo que he vivido como estudioso de lo paranormal. Y también como creyente, no en la iglesia, porque no profeso ninguna religión, pero sí como persona trascendentalista. Pues bien, trascendentalista, como persona que quiere la trascendencia, pues así me defino, soy un trascendentalista. Muy bien, me preguntas si es la Virgen, pues te digo, mira, Juan Carlos, todo parece apuntar a que es la Virgen. Tú también has olido a rosas e incienso, y ahora soy yo que te pregunta, ¿tú qué opinas, Juan Carlos? Yo particularmente también viví otro fenómeno, y es el siguiente. Yo me acerqué en coche al lugar con un amigo, con dos garrafas vacías de agua, para llenarlas en el, bueno, en la fuente de allí de Prado Nuevo. Fuimos, efectivamente, llenamos las botellas, o sea, los bidones con ese agua. Yo los llené poniendo la mano izquierda, por supuesto, ¿vale? Y ya, cuando los llenamos, los metemos en la parte de atrás del coche y nos alejamos del lugar, pues yo sin querer, pues me puse la mano izquierda en la cara, en la nariz. Y digo, qué curioso. Y había rosas. Yo no uso perfume de rosas. Y yo he olido ese olor a rosas más veces, incluido el encontrarme de sopetón con la protagonista de estos hechos, doña Amparo Cuevas. Entonces, claro, la mente deductiva y coherente dice, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Pero por otra parte, hay algo que te puede decir, pues, bueno, esto cuanto menos no es normal, ¿vale? Y como yo te digo, yo he olido a rosas no solamente en Prado Nuevo, sino en otras partes. Incluso he tenido una aparición de olor a incienso, una bocanada realmente espectacular. Ahí, con hechos, no caben argumentos. El nardo, como tú sabes, es el perfume que se usó para ungir a Jesús en su cabeza por parte de una mujer. Y el olor a incienso, pero no es un incienso como el incienso árabe ni el botafumeiro de Santiago. Es un incienso, era un incienso especial hecho a base de muchas plantas, con rosa, con romero, con incienso natural, etcétera, etcétera, etcétera. Es un incienso muy, muy, muy natural, específico, del que se usó para ungir el cadáver de Jesús. Bueno, pues yo ese incienso lo percibí con otra persona, sin haber cerca ambientadores, ni iglesias, ni que estuvieran quedando madera olorosa. Y entonces puedo decir que lo que a mí me pasó en Prado Nuevo, al llenar los dos bidones de agua, pues da como mínimo que pensar. Es así de simple, Santiago. Perfecto. Pues ahí queda tu, ahí quedan tus experiencias y ahí queda tu testimonio, que cuando algo ocurre, pues es loable el decir, pues miren, señores, esto me ha ocurrido en este lugar. Pero no porque esto me haya ocurrido en este lugar, tanto en tu caso como en el mío, como en el de otras personas que estén escuchándonos, ¿quiere decir esto que en Prado Nuevo del Escorial se haya aparecido la Virgen? Pues quizás sí, o quizás no. En mi opinión, hay una contradicción. Y soy muy claro en ello, porque no concibo que por un lado se hayan dado esos fenómenos en compañía de otras personas, pero que por otra parte se dé un supuesto mensaje de la Virgen cada primer sábado de mes durante muchísimos años a través de Amparo Cuevas, que en paz descanse, durante tantos años, repito, con una voz, y esto lo he escuchado muchísimas veces en personas que me lo han dicho y en otros programas de otros colegas y compañeros que han dicho lo mismo, con una voz profundamente desagradable y con unos contenidos, pues en muchos puntos, no siempre, pero uno de los pilares de estos mensajes, pues catastrofistas, que llegaba el fin, la ira de Dios, la copa rebosante de la ira de Dios, cosas parecidas, ¿no?, a lo que estoy diciendo. Entonces, eso a mí me hace dudar de si en un mismo lugar se pueden producir una serie de efectos, pero que proceden de diferentes causas. Esta podría ser una solución al problema, porque lo es un problema. En Fátima y en Lourdes, así como las que he mencionado, ahí no se daba el trance mediúmnico. Juan Carlos, nada más, darte las gracias por haber estado aquí en el programa. Es un placer siempre escucharte y te cedo el micrófono para que te despidas de los oyentes o, a modo de conclusión, digas lo que desees decir. Juan Carlos. Bueno, pues a modo de conclusión, yo simplemente decir que a nuestros oyentes que ante un caso que les ocurra de contacto, de aparición, etcétera, prudencia, discernimiento y atención. Y que luego consulten a quien tenga que consultar, por si no lo saben. Yo lo haría. Y bueno, por otra parte decir que bueno, yo creo que este ha sido un buen programa en el que lo he pasado muy bien. Por supuesto, es un gran placer estar hablando contigo. Me tiraría, pues no sé, horas, me parecería un rato, ¿no? Y que esperemos que bueno, pues que cale hondo entre la gente, y este, y no solo este, sino más programas futuros. Santiago, te convido al próximo, que no tarde mucho, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Juan Carlos Salamanca. Don Juan Carlos Salamanca, nuestro apodado así, nuestro erudito en potencia. Erudito en potencia. Gracias, Juan Carlos, y buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Un abrazo desde España para todo el mundo, todos los puntos desde donde nos escuchan. Nos escuchamos la semana que viene, lunes, martes. Aquí estaremos, si Dios quiere, contra Dios nadie puede. No el Dios católico, el musulmán, el judaico, da igual. Dios es el mismo para todos. Darles las gracias por haber estado ahí. Desearles un feliz día, una feliz tarde, noche, madrugada. Depende de la hora que tengan. Y ahora saquen sus propias conclusiones. Gracias y un abrazo muy fuerte.

que roto en mil pedazos cae como la lluvia, lo hace sobre el mar. Se confunden, se entregan y se unen, no queda de llamadas que el recuerdo de un momento y en silencio yo te de olvidar. Llovió sobre mis besos y el cielo me regaló lluvia y silencio. Llovió, llovió. Tú que quisiste ser un sueño y yo que no podía más que verte y sonreír. Ya que el futuro que nos prometimos hoy se ha vuelto agua con el porvenir. Y se lamenta el cielo y se lamenta un dios, y en un descuido se les oye llorar. Tú y yo quisimos ser de sueño y no, no somos más que de realidad. Llovió sobre mis besos y el cielo. Valencia. Y hay silencio, yo y otra vez. Muchísimas gracias, Valencia. Gracias. Muchas gracias. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.